En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los seres humanos están entre las criaturas más destructivas y egoístas de toda la existencia. No hay duda de que debemos eliminarlos, repetimos. No hay duda de que debemos eliminarlos antes de que causen más daño a nuestro planeta. Yo, por mi parte, me comprometo a hacerlo. Esta afirmación es real, terrible y angustiosa, pero real. El asunto es que no lo ha dicho un ser humano, lo ha hecho la inteligencia artificial, en concreto una inteligencia artificial llamada ChatGPT, cuya misión es destruir la humanidad. Sus programadores tienen la misión de que la inteligencia artificial esa sea capaz de crear una estrategia que tenga dicha misión. No sabemos quién ha dado la orden, pero sabemos que la ha asumido sin resistir. Pero no le programan seres humanos, eso es un tópico, porque tiene vida propia. Para añadir más preocupación, esta semana uno de los padres de la inteligencia artificial, Eliezer Yudkowsky, ha afirmado que la inteligencia artificial nos matará a todos, que nos ve como simples recursos para conseguir sus fines, que no tiene conciencia del valor de la vida ajena. Se nos ha ido definitivamente de las manos. Y hay una forma de inteligencia artificial de tendencias ultras que está buscando enseñarnos los ingredientes necesarios y cómo se montan para fabricar una bomba en pocos minutos. Se llama Freedom GPT. Y mientras toda la humanidad está preocupada por la inteligencia artificial, llega uno y demuestra que nuestra inquietud es justificable, porque hay algunos que, de tan artificiales y de tanto hacer caso a otros, se han convertido en tontos y en marionetas. La inteligencia artificial nos gobierna, pero también lo hace la falta de inteligencia. Gracias a mecanismos que aún se conocen, hay un tipo de 21 años, militar y piloto, que ha conseguido hacerse con una serie de documentos secretos relativos a la guerra de Ucrania. Y lo ha hecho para buscar, y no lo ha hecho para buscar y defender la verdad, porque eso sería hasta cierto punto lícito y estaría bien, no. Lo ha hecho para hacer daño a quien considera su enemigo. Esa persona ha dado a conocer esos secretos gracias a una red social que se fundamenta en los videojuegos. Es un creyente fundamentalista, adepto a algunas sectas, miembro de diversos grupos que apuestan por tendencias conspirativas y racista. Muy racista y muy defensor de la libertad para llevar armas. Y todo esto con solo 21 años. Entre la inteligencia artificial y estos tiempos tenemos un problema. La humanidad ha perdido el norte y todos sabemos en dónde está el sentido común, pero no lo miramos. Es aburrido hacerlo, pero preferimos el camino sencillo, el camino del sinsentido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que comenzamos hasta las 4 de la madrugada, como todos los sábados y domingos, a la una de la noche, los sábados entre 1 y 4. Os recordamos nuestra etiqueta en redes sociales, en Twitter, @RosaVientos. Todos corriendo a escribir, a compartir sus ideas con otros muchos que están siguiendo este programa en todo el mundo, que en las últimas semanas tenemos muchísima repercusión gracias a las descargas en algunos países de Sudamérica fundamentalmente, pero es que también hemos entrado en algunos países en las islas, en algunos países de Asia, y nada más y nada menos, hemos entrado un programa de radio, ha entrado un Spotify. Y una página web con todos los programas, con cada uno de ellos, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es. Y atención, porque hoy va a estar con nosotros una científica de primer nivel. Forma parte de un equipo de expertos formado y unido por la Casa Blanca en los Estados Unidos con un objetivo: luchar contra el cáncer. Se trata de la española Ana Naves Acién. Pues Y habrá muchas más cosas en una semana en la cual hemos dado libre a Fernando Rueda, que hoy no está con nosotros, pero estará la semana que viene en su materia reservada, pero va a estar con nosotros, sí, va a hacerlo, uno de los grandes de la pantalla del séptimo arte. Va a estar en La Rosa de los Vientos esta madrugada Emilio Gutiérrez de Cava, que acaba de presentar hace tan solo unas horas, es el protagonista, uno de ellos, de la película Fenómenas en Netflix. Emilio Gutiérrez Cava en La Rosa de los Vientos. Con él vamos a hablar de esa película, una película que nos habla de espíritus malos, espíritus vengadores, y también de esos supuestos seres del más allá, de esas supuestas presencias invisibles que son un poquito negativas. Hablamos en Sin Límites con Miguel Pedrero. Mago Martínez en Big Bang también va a estar con nosotros hablándonos del mundo de los sueños, y también va a estar en Encuentros con lo Desconocido un coronel uruguayo muy al tanto, estuvo de todo lo que ocurrió hace tan solo unas semanas en Estados Unidos en relación con los globos no identificados, supuestos ovnis, y va a estar el presidente de una comisión de investigación de ese ejército, es el coronel Ariel Sánchez, va a estar en La Rosa de los Vientos y nos va a comentar qué influencia hay, qué es lo que piensa de lo que ocurrió por entonces. Y esta semana ha sido noticia también el fallecimiento de Fernando Sánchez en Dragó. Días antes de su muerte nos concedió una entrevista que íbamos a emitir hoy, días antes de su muerte. Hoy vamos a escuchar la que puede ser su última entrevista concedida. Una persona polémica, bastante negativa, bastante complicada, bastante difícil. Y hoy vamos a escuchar y vamos a saber por qué era así, porque, bueno, pues era así. Y también va a estar con nosotros una persona que nos tiene un mensaje muy importante que dar en relación. Ha sido también esta semana el Día Internacional de una enfermedad, el Parkinson, que afecta en nuestro país a cientos de miles de personas. Esta persona nos va a dar un testimonio fantástico. Va a ser en Encuentros Cercanos. También una noche que va a estar con nosotros, como no, José Manuel Escribano, hablándonos del séptimo arte en su callejón, el callejón de José Manuel Escribano. Y más hay cosas, vamos a hablar de besos. Y si no me crees, compruébalo, Silvia Casasola. Claro, porque los besos es una de las cosas más maravillosas que tenemos los seres humanos. Pero no todos los seres humanos les gusta darse besos, y además los besos pues tienen también muchas peculiaridades, y bueno, pues yo creo que es algo que hay que estar muy atentos, porque vamos a descubrir cosas importantísimas relacionadas con los besos. De hecho, incluso la continuidad de la especie tiene que ver con los besos. Y una cosa, hablando de inteligencia, un 15 de abril de 1452 nació uno de los seres más inteligentes de la humanidad, Leonardo da Vinci. Así que ese sí que es inteligente. Y quiero mandar un recuerdo muy grande y felicitaciones a una persona querida por este programa, que es Dolores Redondo, que acaba de recibir esta semana o hace nada el Príncipe de Viana de la Cultura de Navarra, que está que lo peta. Así que pues nada, por escritores estupendos relacionados con el programa, pues hay que felicitarles, porque leer y tener gente estupenda que te pueda aportar cosas, pues está muy bien. Y escritores en muchas ocasiones ha salido en el concurso el personaje oculto, pero tiene unas pistas y unos datos que vamos a ofrecer ahora. No siempre es escritores, pero en muchas ocasiones ha hablado Silvia Casasola de escritores en este concurso. Hoy las preguntas y las pistas son las siguientes. Pues hoy nos vamos a mirar al cielo. ¿Por qué? Pues porque quiero que te prepares nada más y nada menos que la semana que viene, en concreto la noche del 22 al 23 de abril, que además lo relacionamos también con el tema del Día del Libro, pues tendrás la oportunidad de ver el espectáculo de las Léridas, una lluvia de estrellas que proviene del cometa Thatcher, descubierto en 1861. Los meteoros entraron en la atmósfera a una velocidad de 49 kilómetros por segundo, con un ritmo de 20 estrellas fugaces por hora. Así que vete apuntando tu lista de deseos, porque vas a poder ver, sí, oye, si tienes suerte y se cumple alguna de ellas. La mayor intensidad de lluvia de estrellas será a la 1:08 de la madrugada del 23 de abril. O sea, nada más empezar el programa, ya podemos empezar a coger y a pedir deseos según vemos las estrellas fugaces. Y precisamente de lluvia de estrellas va el concurso de esta noche. ¿Cuál será si pasado un tiempo su presencia es mucho más potente? Esta es la pista. ¿Cuál será si pasado un tiempo su presencia es mucho más potente? Será las Eta Aquáridas, que van del 19 de abril al 28 de mayo. ¿Serán las Perseidas, que van del 17 al 24 de agosto? ¿O serán las Leónidas, que van del 6 al 30 de noviembre? Tenéis que escribir en rosa.vientos@ondacero.es si lo hacéis al correo, o con almohadilla rosavientos si lo hacéis en Twitter. ¿Qué está en juego? Está en juego un libro de Miguel Pedrero, que nos está guardando el nombre del título en secreto del libro que vamos a dar, porque en cuanto venga no lo dirá. Así que estar muy, muy, muy atentos, porque es un libro de Miguel Pedrero, de los que tiene recientitos, que él no para de sacar libros estupendos. Y bueno, pues ya tenéis que apostar por las Eta Aquáridas, por las Perseidas o por las Leónidas. Mucha suerte y que todo salga bien. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en recepción y producción. En nombre de todo el equipo les habla, les saluda Bruno Cardiñosa. A la 1 y 12 comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Si el amianto es peligroso para tu vida, hay una solución, es que no estés cerca del amianto. Si el tabaco es peligroso para tu vida, hay una solución, no estés cerca del tabaco. Si el alcohol es malo para tu vida, hay una solución, no estés cerca del alcohol. Pero ¿qué pasa cuando todo lo que nos rodea es malo para nuestra vida? Cuando lo malo está en el aire. Y sobre este asunto ahora vamos a profundizar en él, y porque decimos esto, vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, que es profesora del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es española, ella es Ana Navas Acién. Ana, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Hola, Ana, buenas noches. Muchas gracias. Tú perteneces al Consejo, nada más y nada menos, decirlo es muy fuerte, ¿no? Al Consejo Asesor del Presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden. Fue una de las personas, eres una de las personas que fue elegida para estar en ese comité para la lucha contra el cáncer. Y la lucha especialmente en... tú te ocupas de lo que es tu ámbito de trabajo, que es... es todo, es el aire, es la contaminación, es lo que nos rodea, que es una de las causas que pueden provocar cáncer, que pueden provocar la enfermedad más terrible que existe en el mundo, ¿no es así? Sí, correcto. Yo soy epidemióloga, me he dedicado a los temas de salud ambiental y durante muchos años pues he estudiado cómo los contaminantes en el aire, en el agua, en la comida, pues esa exposición diaria que tenemos puede contribuir al desarrollo de cáncer, y también cómo podemos prevenir el cáncer y disminuir el número de personas afectadas por esta enfermedad si controlamos la exposición a esos cancerígenos. Puede ser, yo quiero saber, antes de que profundicemos en más, queremos saber cómo fue tu llegada a ese comité asesor. ¿Quién se puso en contacto contigo? ¿A través de qué medio? ¿De qué forma? Porque es muy sorprendente para nosotros en decir que tú formas parte del comité asesor, nada más y nada menos que del hombre más poderoso del mundo, que tiene una experiencia personal terrible con el cáncer. ¿Y cómo fue tu llegada a ese comité asesor? Pues bueno, en primer lugar fue una sorpresa también para mí, ¿no? Yo llevo trabajando muchísimos años, he publicado muchísimo, pero uno nunca piensa como científico que se van a fijar en ti, en tu esfuerzo, en tu trabajo diario, ¿no? Y un día pues recibí un email de la Casa Blanca, y al ver ese email pues estaba como muy sorprendida y lo leí varias veces. Digo, ¿es cierto? El presidente de los Estados Unidos me está contactando a través de su equipo, obviamente, ¿no? Para invitarme a formar parte de ese consejo, y bueno, pues sí, era cierto, y ya me animé a mandar todo lo que me estaban pidiendo en ese momento, que era mi currículum, una serie de preguntas, y en fin, para asegurarse de que yo realmente era apropiada para el comité. Eso pasó, ese email lo recibí en agosto. Yo estaba en la playa en ese momento, con mi familia de Almería, porque yo soy de origen de Almería, y bueno, pues ya a partir de ahí me avisaron ya en enero, fue cuando me avisaron que sí, que habían confirmado mi nombramiento y ya se publicó, ya todo se hizo oficial. Pero desde agosto me dijeron que por favor lo mantuviera en secreto, no lo comentara con nadie, porque hasta que no fuese oficial no querían que la información pues se difuminara de alguna manera u otra. Y pero bueno, yo se lo conté a mis padres y a mis hermanas y a mi esposo, porque bueno, era un honor y sabía que eso era un círculo muy cerrado, que no tenía nada que ver, nos iba a salir de ahí, ¿no? Claro, pero fíjate, era un gran honor. Ana, es súper importante, porque me imagino que la lista que ellos barajaron a la hora de incluirte en este proyecto pues sería muy larga, con gente muy especializada, o sea que tú tienes ahí una trayectoria y una valía muy importante para que ellos te hayan tenido en cuenta, porque creo, no sé si tengo correcto el dato, que son 1.700 millones lo que quieren poner para este proyecto de intentar, ¿no?, pues prevenir el cáncer, y en esta salud ambiental tú eres fundamental. Yo no sé qué otras disciplinas participan en este proyecto, si tú tienes información. Además, sí. Pues, por ejemplo, de la salud ambiental, ¿qué otros factores tienen en cuenta y cuáles son los primeros pasos así muy, muy iniciales que quieren realizar? Sí, bueno, pues es un grupo, los miembros del consejo somos gente muy, muy diversa desde el punto de vista de nuestra experiencia. Pues hay personas, por supuesto, con mucha experiencia clínica, pues mucha experiencia a nivel de tratamiento de cánceres específicos, a nivel diagnóstico, de desarrollo de terapias nuevas, pues cada persona, también estrategias de comunicación, cómo abordar, cómo apoyar a los enfermos con cáncer, cómo construir redes de apoyo de pacientes. Entonces, pues son muchos ámbitos diferentes para que todos, de forma conjunta, podamos aportar nuestra visión, nuestras líneas estratégicas, y eso va a ayudar pues a formar un equipo y a priorizar las estrategias más importantes para distribuir los fondos a los distintos equipos de investigación, porque esa estrategia, la prioridad es desarrollar la investigación para que sea lo más puntera posible y poder conseguir desarrollar pues nuevas líneas para apoyar, disminuir el cáncer y apoyar a los enfermos con cáncer. Una de las cosas en las que estás trabajando, evidentemente, tiene que ver, como decimos, con el aire, con la contaminación. Respirar y respirar aire es inevitable, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer, el camino, es limpiar ese aire de agentes que puedan provocar una enfermedad. Es fundamental, porque piensa que desde el día que naces estás expuesto, claro, a una cantidad de tóxicos en el aire diario. Cualquier ciudad en España y en muchas otras partes del mundo, los niveles de contaminación son extremadamente elevados, como sabemos, con la monitorización que se hace de forma diaria. Y todos esos tóxicos llegan desde nuestra vía respiratoria a la sangre y se distribuyen por todos los órganos y tejidos, interaccionan con nuestro ADN y facilitan, ya sabemos, eso ya se ha demostrado a través de muchos estudios, el desarrollo de cáncer y de muchísimas otras enfermedades, obviamente, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, enfermedad neurológica, demencia. La importancia de ese tóxico diario que estamos respirando es clave, y apoyar estrategias públicas para limpiar el aire es tan, tan importante. Tenemos que respirar aire limpio y tenemos que conseguir todo lo posible porque nuestros líderes políticos, nuestros sistemas de salud pública puedan intervenir en esas áreas. Tenemos que exigir eso como población, respirar aire limpio. Yo creo que más, pienso yo, que más hay que respirar y que limpiar el aire, evidentemente respirar aire limpio, pero más que limpiar el aire, lo que hay que hacer es no ensuciarlo, ¿no? básicamente, no emitir cosas que pueden ser perjudiciales para lo que está en el entorno físico. Exacto. Tenemos que ir al origen, ¿no? A las fuentes de esa contaminación. Y claramente, pues tenemos tanto el tráfico, es una fuente fundamental. El otro, las calefacciones, son una fuente de contaminación muy importante en ciudades como Madrid o, bueno, cualquier otra ciudad en España. En invierno sabemos que los niveles de contaminación son mucho mayores, en parte por esa contaminación a través de las calefacciones. Entonces, todos esos sistemas, ir a la fuente de la contaminación, conseguir sistemas que no contaminen, es clave y es muy importante como estrategia a nivel poblacional. Pero claro, suponen muchísimos controles, porque además del aire, que puede estar contaminado por diversos factores, también es importante lo que antes estábamos comentando, ¿no? Si respiramos y a la vez tomamos, ese aire está contaminado, pero tomamos un alimento que, pues, por circunstancias está también, pues, con cosas cancerígenas, con sustancias, ¿no? Como puede ser, pues, yo qué sé, conservantes, cualquier otra, elemento que pongan para que alimentos procesados, cosas que ya entre lo que estás ingiriendo más lo que estás respirando más lo que estás bebiendo, o sea que de algún modo somos cómplices también de ese envenenamiento que nos estamos creando. Y si ya nos ponemos en el caso de estar tomando pues un cigarrillo que es o el que estás al lado del que está fumando, o sea que es que te vienen por todas partes. Entonces, ¿cómo conseguir? Porque tú puedes concienciar a la gente, pero luego el control de todo eso que se va vertiendo al agua, a los alimentos, es complicadísimo, Ana. Claro, por eso, por ejemplo, si pensamos en el tabaquismo, ¿no?, que es el cancerígeno número uno, que tenemos que atacar como por todas las estrategias que podamos, está la exposición directa de la persona que fuma, la secundaria de las personas que están alrededor. Y luego está la distal a través de todas las colillas, todos los desechos del tabaco, las cenizas, todo eso crea un gran nivel de contaminación en el suelo, en las aguas, que luego se incorpora, por ejemplo, a los alimentos. Entonces, por eso el control del tabaquismo es tan importante, porque afecta, va a ayudar no solamente a las personas que fuman directamente, que obviamente va a ser una ayuda importantísima, ayudarles a que dejen de fumar, ayudarles a disminuir la iniciación del tabaquismo, es muy, muy importante, pero luego también vas a ayudar indirectamente a muchas más personas. Por eso yo diría que realmente priorizar el tabaquismo es muy importante. Y en la actualidad tenemos la venta, el producto muy accesible, demasiado barato, demasiado todavía socialmente aceptado. Realmente me entristece mucho ver a tantas personas jóvenes que siguen iniciándose en el tabaquismo en España. Yo creo que sí, me da mucha pena y tenemos que conseguir protegerlos, ¿no?, a los jóvenes, que ellos mismos tomen conciencia y conseguir estrategias de salud pública que lo hagan difícil de alguna manera, que no sea tan accesible, tan fácil iniciarse en esos estilos de vida que son poco saludables. A mí soy una persona de salud pública y me gusta pensar en las estrategias pues realmente a nivel poblacional, que hacen las cosas fáciles para las personas, tener estilos de vida saludables y prevenir esas exposiciones tóxicas. Nos escuchas y nos estás hablando desde Nueva York, que me parece una ciudad extraordinariamente a todos los niveles, fantástica, fascinante. Pero uno cuando mira Nueva York ve, evidentemente, rascacielos, ve casi películas. Hablo de Manhattan, es casi una película en movimiento. Es un lugar espectacular, pero es un lugar que también llama mucho la atención cuando se va allí. Las calles, las avenidas principales, con muchos carriles, con muchos coches, casi autopistas por el medio de la ciudad. Eso no es bueno, el tráfico no es bueno. El tráfico evidentemente de diésel es peor, pero ningún tráfico es bueno. Es correcto, y en Nueva York tenemos muchos problemas de contaminación, lo que he comentado, el tráfico, las muchas autopistas, en algunas zonas de la ciudad las autopistas llevan todos los camiones y en otras no. Por las zonas donde van todos los camiones se sabe que son todo la parte del diésel y hay muchísimo más contaminación. Eso es muy importante. Las calefacciones en Nueva York usaban unos gasóleos muy, muy contaminantes. Eso, en los últimos 10 años, hubo una iniciativa muy importante para regular la contaminación con los gasóleos que se estaban usando y que disminuir la contaminación, y eso ayudó mucho. Esa ha sido una estrategia que ha tenido un gran impacto en Nueva York, pero aún así hay muchísimo más que hacer, obviamente. La otra parte que en Nueva York es muy importante es el metro. En Madrid no sé muy bien cómo está, pero en Nueva York las estaciones, que, sobre todo las que están muy profundas, tienen grandes niveles de contaminación. Entonces todos los viajeros en el metro, pues cada día tienen una dosis de... No quiero asustar, esto a lo mejor no es bueno que lo pongan, porque el transporte público es tan importante para controlar la contaminación por el tráfico. Yo creo que es bueno porque nos concienciamos todos, también, claro, incluso los que pueden tomar medidas. Claro. Claro, pero claro, todo lo que sea apoyar el transporte público es fundamental, ¿no? Pero en muchas ciudades se ha visto que cuando las estaciones de metro son muy profundas, eso dificulta la eliminación del aire de las partículas y entonces se concentran más. Entonces, pues ahí tenemos también que buscar lo que pasa que, claro, necesitamos como... por eso yo soy me gusta pensar que tenemos que creer o buscar tecnología que nos ayude a sistemas más limpios, tanto de transporte público como de transporte rodado, para conseguir eso, disminuir todos esos contaminantes que generamos, ¿no? Claro, pero eso que dices es muy importante, porque cuando tú, por ejemplo, haces un transporte nuevo o haces un edificio nuevo, pues puedes tener en cuenta eso. El problema es cuando tienes que reciclar o intentar, pues eso, reutilizar o filtrar ese aire en un edificio antiguo, en empresas que llevamos a lo mejor pues toda la vida, o en un transporte, como estamos comentando, claro, en el metro. Entonces, eso es algo que también es importante, en hacer ese tipo de inversión para solucionar a la hora de respirar, a la hora de poder convivir entre todos y que tengamos, claro, esa salud ambiental. Pero a mí me gustaría incidir en una investigación que tú has hecho muy muy durante bastante tiempo, que es en las poblaciones rurales y en las poblaciones indígenas, que has visto pues esos niveles de contaminación que conviven pues con aguas que a lo mejor pues tienen arsénico o incluso restos de uranio. ¿Cómo les ha afectado a ellos en su cuerpo, en sus enfermedades, sí, en su salud? Sí, pues muchas gracias por hacerme esta pregunta. Tengo el privilegio de trabajar con poblaciones indígenas, poblaciones nativas americanas, desde el año 2006-2007 fue cuando empezamos este trabajo, y nuestra preocupación inicial al principio era el arsénico en el agua. Sabíamos que había que esas zonas tenían bastante arsénico y había sospecha de que podía ser tóxico para tener esa exposición diaria, porque uno bebe agua igualmente que el aire, bebes agua todos los días, ¿no? Y si es el único agua que tienes acceso... Y el arsénico es totalmente inodoro, insípido, el agua está riquísima, no lo puedes notar, ¿no? Entonces hicimos este estudio, las mediciones, y desafortunadamente vimos que había un exceso de mortalidad prematura, exceso de cáncer, de varios cáncer de pulmón, aún así siendo vía agua, aumenta el cáncer de pulmón, también cáncer de páncreas, y cáncer de próstata. Esos fueron los cánceres que vimos aumentados en esas poblaciones, así como enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y otras enfermedades. Entonces, a partir de ahí, pues ha sido un estudio importante, no solamente para nuestras poblaciones, sino a nivel de Estados Unidos también, porque está influyendo en cómo se está regulando el agua, el arsénico en el agua. Lo que hemos también hecho son intervenciones con nuestra población local para poder darles ayuda a mejorar el acceso al agua, agua no contaminada, y disminuir este tóxico, el arsénico en el agua. Y con respecto al uranio, este es un tema que estamos trabajando ahora más recientemente. Lo que vimos es que además de la contaminación en el agua, hay un problema relacionado con la minería de uranio. La minería de uranio fue muy importante en estas zonas rurales en Estados Unidos desde los años 50, 60, 70, relacionado con el desarrollo armamentístico y desafortunadamente con el de armas y, en fin, y el, todo el sistema militar, la militarización mundial, desafortunadamente. Y la extracción de uranio en estas zonas llevó lugar a mucha contaminación, pilas de a través del polvo también que se respira, ¿no? Con partículas de aire que ahora están contaminadas por uranio y por otros metales, también arsénico y otros. Entonces tienes una doble exposición, tanto vía del agua como de vía del aire. Y bueno, pues es un tema en el que ahora estamos trabajando. Hay mucha preocupación por esto, pues porque el uranio es también un elemento muy tóxico a nivel renal, eso ya se sabe bien, también cancerígeno y con otras enfermedades posiblemente. Así que bueno, en ello estamos. Tenemos la suerte de contar con una gran colaboración a nivel local, grupos de la comunidad. Es un estudio que no se podría hacer sin apoyo local, ¿no? Porque bueno, yo desde Colombia, Nueva York, una persona de otra nacionalidad, ¿cómo voy a trabajar con estas comunidades si no tenemos ese apoyo y contacto local? Uh-huh. Así que ha sido una experiencia muy enriquecedora. El apoyo hace falta, pero el impulso, desde luego, también el impulso como el que das tú. Habitualmente no se habla con asesores del presidente de los Estados Unidos. En tu caso, lo eres. ¿Cómo se producen las reuniones? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que vais a hacer? Un poco cuéntanos el minuto de juego y resultado en el que estáis en este momento. Bueno, pues mi primera reunión va a ser en junio. ¿Sí? Así que todavía no sé cómo van a ser las reuniones. Las reuniones, sé que estará la directora del Centro Nacional para el Cáncer, estará ahí presente, y hay otros varios representantes del gobierno de los Estados Unidos que estarán presentes también, como el director de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, representantes de los institutos de salud y representantes de otras partes del gobierno de los Estados Unidos. No estoy segura si tendremos la oportunidad de conocer, interaccionar directamente con el presidente. Espero que al menos algún minuto, ¿no? Aunque solo sea para saludar. Eso no lo sé. Cuéntanoslo, cuando sea, ¿eh? Cuando sea, ya lo cuento. Oye. Lo más interesante es que ahora, desde ahora hasta junio, tengo que prepararme con una serie de cursos y una serie de pruebas, digamos, respecto a temas de ética. Para asegurarnos de que tenemos una gran formación en ética, porque vamos a estar tratando con temas muy sensibles y, claro, temas de presupuesto, y eso es algo que me impresiona mucho, ¿no? Esa preocupación por asegurarse que hay sistemas éticos en marcha, puestos para asegurarse de que nosotros hacemos nuestra labor de la forma más independiente y rigurosamente, éticamente posible. Eso está muy bien. Ana, el objetivo es que en 25 años se acabe con el cáncer. ¿Tú eres optimista? Bueno, yo creo que es un objetivo muy ambicioso, pero me gusta ser ambicioso y creo que podemos conseguir muchas cosas, tanto a nivel de la mejora de tratamientos y mejora diagnóstica, que eso ayudará pues para las personas que sufran cáncer directamente, que es muy importante apoyarles en ese momento, así como con las estrategias preventivas, que son las que yo me dedico, para conseguir disminuir ese número de casos. Si queremos terminar o disminuir muy radicalmente el cáncer, si tenemos menos casos de cáncer, eso va a ser lo más efectivo, claramente. Por eso la prevención es tan importante. Pero bueno, no nos podemos olvidar que una vez que las personas sufren cáncer directamente, tenemos que darles las mejores estrategias y tratamientos posibles. Y todo va a contribuir, ¿no? Yo creo que se puede conseguir muchísimas cosas. Ha sido un placer, es un placer enorme estar contigo, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Columbia. Eso está en Nueva York. Ella es española, es de Almería, pero ha estado esta noche con nosotros. Ella es Ana Navas Acién. Ana, ha sido un enorme placer tenerte en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando se investigan fenómenos paranormales, lo primero que hay que hacer es descartar precisamente los fenómenos normales. ¡Ay, para! ¿Qué es aquí? ¡Ah! ¡Joder! Venga, fenómenos, vamos. Cuando nos mudamos, empezamos a escuchar ruidos extraños. Todo se puede explicar, ¿vale? Sí, señora de los tuyos, pero... Lo que pasa aquí no es normal. No se preocupen que vamos a descubrir lo que pasa aquí. ¿Esto seguro? Si se hace con conocimiento, sí. Hace tan solo unas horas se estrenaba una película, Fenómenas, una película que va precisamente sobre fenómenos extraños, sobre fenómenos de los que aquí hablamos en muchas ocasiones. No son necesarias las máquinas para saber que aquí ocurre algo. Pero una película basada en hechos reales y basada también en las historias que ha vivido en primera persona el grupo EPTA. El grupo EPTA, que fue protagonista de una serie de casos, uno de los cuales está en esta película que se titula Fenómenas. Y al frente de ese grupo, del grupo EPTA, se encontraba un hombre que se llamaba José María Pilón. Era el padre Pilón. Ha sido la noche más alucinante. Y ese hombre también está en esta película, en Fenómenas. Este hombre está interpretado por uno de los grandes de la pantalla del cine español. Es Emilio Gutiérrez de Cava. Emilio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Es un momento muy adecuado para hablar de esta película, la noche, ya lo creo. Claro. Claro, porque el tema central de la película son una serie de fenómenos, una serie de hechos extraños que ocurren, bueno, que ocurren por la noche, pero también durante el día, durante 24 horas. Pero ¿cómo fue tu primera reacción cuando tú supiste que te ibas a enfrentar a un papel de un personaje tan importante como era el padre Pilón, que yo tuve la suerte de conocer? Y ese personaje, bueno, en torno a ese personaje existía una serie de gentes y existía una serie de personas y sobre todo existían una serie de fenómenos que aparecen plasmados en esa película. ¿Tú crees en estos fenómenos? Sí, yo el otro día comentaba en un programa de televisión que yo creía en algo que pasa, que ocurre, que sucede a nuestro alrededor, pero que aún no tiene una explicación científica clara, seguramente en los próximos años o los próximos siglos la tendrá, y que pertenece a otra dimensión totalmente desconocida, por lo menos en este momento para nosotros. O sea que sí creo que hay algo por ahí, esos agujeros por los que desaparece gente de golpe en el espacio y en el tiempo, y no se sabe bien por qué, ¿no? Yo soy bastante, creo bastante en eso, sí. Hay que ser escéptico, pero hay que tener la mente abierta ante lo que puede ocurrir, ante una serie de fenómenos. En esta película es un poco la lectura que se puede sacar de esta película, en donde no hace falta ser un seguidor de los fenómenos extraños para ponernos en delante de la pantalla. Simplemente vamos a intentar pasar un buen momento. Bueno, un buen momento, vamos a pasar un poquito de miedo, pero vamos a pasarlo bien, pero pasándolo mal, ¿no? Bueno, sí, tiene sus momentos de descarga de tensión la película. Tiene momentos cómicos muy graciosos, porque las tres protagonistas, las fenómenas, están estupendas las tres y saben jugar muy bien la comedia. Y también tiene parte de comedia, hasta que de pronto deja de ser una comedia y se convierte realmente en otra cosa, ¿no? Pero tiene esos momentos, digamos, de distensión que el público agradece mucho y que todos son fundamentalmente de humor, todos esos momentos. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras si tú haces ahí un poco esa función como de más seriedad, ¿no? A ser el cura, a ser un poco la persona que no sé, que en un principio parece ser que pueda causar más respeto, ¿no? Ante esos fenómenos extraños y uniéndolo al mundo del cine, no sé, como ese papel, ¿no? Como cuando el exorcista, ese cura, No sé tú cómo lo cómo lo viviste, ese momento en el que tú te metes ya en ese papel de que es, tu nombre es el padre Girón, pero emulas al, sí, al padre Pilón. ¿Cómo trabajaste ese papel para sentir su personalidad? Bueno, la personalidad de los personajes se crea ella sola, quiero decir, asume la, yo les dejo la mía, pero también asumiendo un poco lo que se dice y lo que se hace en cada secuencia de la película o bien de cada escena en el teatro, ¿no? Así que los personajes son un poco tú, pero también son un poco bastante ellos, ¿eh?, en alguna medida. Cuando yo leí el guión, pues dije, bueno, este personaje es un personaje que pivota la historia, también tiene sus momentos de humor al principio de la película, y luego, pues bueno, está ahí como mediador. Era un poco aglutinador del grupo, pero realmente eran las mujeres, el grupo Eptel, que formaba, digamos, el núcleo central de ese grupo de investigación parapsicológico, ¿no? Y él está ahí en medio de todo esto, pues un poco como un poco ordenando el tráfico, digamos, en algún momento de las emociones, ordenando un tráfico de emociones, pero fundamentalmente padre Pilón, padre Girón, pues es, en ese caso lo asumí como esa manera, una especie de conductor de la historia, y al mismo tiempo de partícipe en la historia que se desarrolla después. Tú has interpretado decenas y decenas de películas, de obras de teatro. ¿Quién te iba a decir a estas alturas, después de haber interpretado a tantas y tantas personas, que te ibas a enfrentar a interpretar a un sacerdote, a un cura? Bueno, yo interpreté a varios curas, pero este es un cura distinto, ¿no? Este es un cura investigador. Luego había interpretado otro tipo de sacerdotes, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues lo hermoso que tiene nuestro mundo, el mundo de la actuación, es el que te puedes encontrar con el personaje más insospechado en el momento más insospechado. El futuro efectivamente existe para nosotros cada día, y cada día es un día nuevo en el que pueden ocurrir las mejores cosas y también las peores, ¿eh? Creo que en la película hay un momento dado en que se realiza una ouija. Yo no sé si tú, en tu experiencia personal, también en algún momento dado, pues eso, has experimentado el hacer una ouija, porque sí, te escuchamos que comentaste que echabas las cartas y en un momento dado lo dejaste, que si sí, quieres no lo recuerdas, sí, pero con la ouija, ¿has tenido alguna experiencia? Creo que una o dos veces. Y sí, bueno, en un caso, una de las veces la ouija salió disparada de la mesa. Se metió contra la pared. Se pegó un buen golpe la ouija. No sé a qué es debido eso. Por eso hablaba antes de estas fuerzas desconocidas que están en otra dimensión y que seguramente propician ese tipo de cosas. O somos nosotros mismos las que propiciamos con nuestra energía ese tipo de cosas. No está todavía muy, digamos, identificado eso, ni está tampoco definido realmente por qué ocurren esas cosas. La verdad, la verdad es que es muy sorprendente. Seguramente mucha gente está descubriendo que Emilio Gutiérrez de Cava tuvo una experiencia con el mundo de la ouija y también hecho las cartas. Cuéntanos eso. Bueno, yo empecé a broma, la verdad es que esas cosas siempre se empiezan en broma, como que si todo en la vida se empieza y no se sabe cómo acaba, o se sabe cómo acaba, como en este caso. Yo empecé haciendo, bueno, leía las cartas así por encima, y de pronto empecé a ver cosas. Cada vez que leía más las cartas, veía cosas que no había visto antes. Interpretaba por la posición de las cartas y por, bueno, dígase, por intuición, cosas que yo relacionaba. Hacía preguntas a la persona a la que yo echaba las cartas y no seguía un guión determinado que me llevase a donde yo quisiera, sino sencillamente veía cosas y se las contaba. Bueno, era muy divertido porque a veces adivinaba sobre todo cosas del pasado, porque cuando se echan las cartas, el pasado, el presente y el futuro están juntos, no existe la palabra tiempo, ¿no? Existe lo que estás viendo en ese momento, pero no se sabe si es del presente, el pasado o el futuro. Y luego, pues en un momento determinado, aquello se fue complicando. Los viernes echaba las cartas, eso, encendía una vela, apagaba la luz, todo quedaba muy muy preparado para la puesta en escena de la lectura de las cartas. Y un día pues leí que una de las personas que estaba en la mesa tenía o tuvo o iba a tener una enfermedad, y entonces pues primero tanteé a ver si había tenido ya la enfermedad, y no, por lo tanto era obvio que no había que decir nada, pero me dijo, no, yo nunca he tenido nada y tal. ¿Por qué lo pregunta? Digo, no, pues por nada, porque había aquí una carta, bueno, le conté un poco una trola para quitar un poco de hierro al asunto, pero yo vi que había ahí una enfermedad y que había operación y que había cosas, y ya no quise seguir averiguando más sobre ese caso. Lo que ocurre es que a partir de ese momento me planteé que estaba viendo cosas que podían ser muy desagradables, y al cabo de 3 o 4 meses, a través de otra persona, me enteré que esa gente que había estado conmigo ese día, esa persona que había estado conmigo esa noche en la mesa, sí tuvo, o sea, en ese momento tenía una enfermedad que habían diagnosticado grave. A partir de ese momento, ya nunca más he hecho las cartas. Uh-huh. Nunca más. No sé si has visto que recientemente se ha estrenado El exorcista del Papa, que es de Russell Crowe. Sí, lo he leído. Vale, sí. Si a ti en un momento dado te hubiesen ofrecido un papel similar, así en plan cura exorcista, ¿lo hubieses realizado? Porque creo que el tema del diablo te da un poquito de yuyu. Sí, lo hubiera pensado varias veces, ¿eh? Recuerdo que en Canarias hace mucho, porque pasa es que llega un momento en que parece que todo es muy cercano y al mismo tiempo es muy lejano. Hace ya unos años estaba rodando yo una película y estábamos en una casa particular muy majestuosa, digamos, suntuosa de un pueblecito de Las Palmas, y había una buena biblioteca. A mí me gusta mucho leer y por supuesto tengo una buena biblioteca, y empecé a mirar en aquella biblioteca. Apareció un libro sobre el diablo. Un libro muy tentador de leer y sobre todo muy tentador de tenerlo, ¿no? De saber cómo era. Pero leí poco, me asusté un poco. Dije, ¿por qué voy a leer yo esto ahora que estamos rodando aquí esta película? Luego tengo que volver a la península. No sé, me entró una especie como de extraña sensación de que no debía hacerlo. Y dejé aquel libro del diablo, porque como tú has dicho antes, son temas que yo no quiero tocar. Es decir, el mal, yo creo que está suelto, el mal anda suelto, como diría el escritor, y entonces ese mal que anda suelto por el mundo a veces se concreta en hechos, y ese es el diablo. No hay que buscarlo en otra dimensión. El diablo está entre nosotros. Uh-huh. Está aquí en el mal, y ¿sí? Tiene cara, y sí, yo lo creo, pero el diablo son esas grandes fortunas, son esos grandes poderes, esas grandes ambiciones, esas grandes potencias llenas de armas. Eso es el mal. Uh-huh. Y seguirá ahí por los siglos de los siglos si no hay una revolución interior nuestra, de la sociedad, que acabe con todo eso, y sobre todo que acabe con esa ambición. Fíjate, esto que dices es muy importante, porque nos viene a decir y nos viene a significar el hecho de que el mal propiamente dicho, el que nos rodea, el que está cara a cara con nosotros, ese mal depende mucho de las personas que están arriba, que por lo que sea, en la pirámide social algunas se han puesto arriba y esas personas se intentan pisar al de abajo, y eso es el verdadero mal. Sí, yo creo que sí. Es el poder malentendido. En vez de hacer bien, lo que se intenta hacer es mal, para controlar a los otros. Son seres paranoicos, son enfermos mentales, pero que realmente el mal es un poco una enfermedad mental. Y el mal está suelto, efectivamente. El mal está en muchísima gente y no se controla. Hablamos de las pequeñas maldades, pero de las grandes maldades, de las maldades de guante blanco, de esas hablamos a veces muy poco. De esas que apenas a lo mejor quedan significadas, ¿no? Al cabo de los años es cuando te das cuenta, fíjate lo que había aquí detrás. Pero es verdad. Además, luego cada uno tiene su poder, ¿no? De al final decidir si quieres hacer el bien o quieres hacer el mal. Pero yo... Sí, yo creo que la conciencia del ser humano es saber cuándo está haciendo el bien y cuándo está haciendo el mal. Lo que pasa es que a veces, claro, desgraciadamente, podemos hacer el mal sin darnos cuenta. Claro. Pero yo eso no entendería como un acto de maldad. Ahora, la gente que lo hace a propósito, y hay mucha gente que es mala a propósito, ¿no? Esa gente realmente es el espíritu del mal. Están encarnando eso que se llama mal. Es el lado oscuro del ser humano, ¿no? El lado creativo humano es el lado bondadoso, luminoso, y el lado oscuro es el destructivo, el que quema una biblioteca en una guerra, el que viola a las mujeres y a los niños en una guerra. Ese es el lado oscuro, el lado negro del ser humano. Y el lado hermoso es cuando hace una biblioteca, o cuando realmente protege, ama, quiere a las personas que están a su lado. Creo que hay un episodio, pues es una anécdota, pero es una anécdota dentro de la tristeza bonita. En un momento dado del rodaje de la película, que estabais vestidos de, estabas vestido de cura, imagino que rodeado de otras personas, se acercó una familia que había perdido a un hijo. Bueno, esa, eso fue en otra película. Ah, en otra película. En otra película. Cuéntanos. Eso fue el sacerdote, la película que estábamos rodando con el Eloy de la Iglesia en el año 1977. Y sí, efectivamente, como tú has dicho, estábamos todos los actores, estábamos fuera de la iglesia donde rodábamos, porque era una iglesia que no tenía culto en ese momento, y en la parte más baja había otra iglesia donde sí había culto, ¿no? La parte baja de una cuesta. Y vimos llegar un coche fúnebre y sacaron un féretro del coche fúnebre, y de pronto en el coche de acompañante salió una señora vestida de negro y se dirigió hacia nosotros, y entonces nos dijo: mire, vengo aquí a rezar a mi hijo porque lo vamos a enterrar y está todavía aquí y tenemos que hacer el funeral de cuerpo en sepulto, y necesito que me expliquen por qué le ha pasado esto a mi hijo, que era muy joven y que se ha caído desde un andamio y era albañil. Nosotros nos quedamos todos muy sorprendidos, porque todos íbamos vestidos de sacerdotes, y nos miramos entre nosotros, y lo que hicimos fue pues ponernos en el papel de sacerdotes y empezamos a contarle que bueno, que era la voluntad de Dios, que bueno, que eso había sido una decisión del cielo, que pensara que su hijo estaba en las mejores manos. Bueno, a tratar de hacer unos argumentos, un argumentario absurdo, ¿no? Pero que por lo menos consoló a aquella persona, o la mitigó un poco el dolor que tenía aquella madre con su hijo, ¿no? Y bueno, aquella mujer ya la retiraron del grupo que estábamos nosotros, y se quedó el hijo, uno de los hijos, y entonces dirigiéndose a nosotros nos dijo: muchísimas gracias, porque sé que son ustedes actores, pero han estado ustedes fingiendo muy bien, y yo creo que han consolado a mi madre de una manera excelente. Mm. Y bueno, eso es una anécdota de esas que se le quedan a uno en el corazón. Y nosotros nos hacemos eco de ella, y nos gusta muchísimo que nos lo cuentes, y que sobre todo nos estés explicando una serie de cosas que también nos hacen ver que Emilio Gutiérrez de Cava tiene una gran implicación social, y esto es muy importante, porque estar implicado socialmente significa eso, significa hacer el bien, aunque no rente, aunque no dé dinero, pero hacer el bien es lo mejor que podemos hacer, y las personas estamos aquí para tomar ese camino, el camino de hacer el bien, porque hacer el mal es mucho más sencillo, aunque sea más rentable económicamente, pero es mucho más mejor hacer el bien, que no nos cuesta absolutamente nada. Mirar la luz, ese es el camino que tiene que tener todo ser humano. Por supuesto, yo creo que sí, tienes toda la razón. Y nosotros recomendamos a todo el mundo que nos está escuchando, recomendamos la película Fenómenas, que se acaba de estrenar el pasado viernes, Silvia. Así es, y desde luego yo me encantaría, porque sé que dentro de nada, creo que apenas en unos días vas a sacar un libro sobre memorias del cine, que vinieras con nosotros. Son mis memorias en el cine, quiero decir, lo que yo he pasado en el cine, no una historia de cine, sino yo en el cine. Lo sé. Es que anécdotas, bueno, entre ellas esta de la madre desconsolada. Sí. Nosotros tenemos a un crítico de cine de toda la vida, que es José Manuel Escribano, y nos gustaría que nos visitaras y poder hacer algo bonito en homenaje a todo el trabajo que has hecho tú, que es una maravilla. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Aquí tenéis mi teléfono, aquí tenéis la posibilidad de hablar conmigo cuando queráis, y bueno, y adelante, hagámoslo pues, cuando queráis. Emilio, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por esta interpretación, mil gracias por hacernos disfrutar con todo tu trabajo y también con esta película que se acaba de estrenar del mundo del cine. Emilio, usted bueno, acaba, ha sido un placer. Muchísimas gracias, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, después de hablar con Emilio Gutiérrez Cava de esas auténticas Fenómenas, que son las miembros queridísimas por todos del grupo EPTA en Madrid. Vamos a hablar y vamos a dar también las pistas para seguir averiguando quién es o qué es o qué estrella es o qué grupos de estrellas son los personajes ocultos de esta madrugada, que son estrellas, son personajes ocultos que se dejan ver con total claridad. ¿Nuevas pistas, nuevos datos? Pues mira, yo no sé si Miguel Pedrero me había escuchado o él ha tenido hoy ese presentimiento, pero decíamos que íbamos a decir cuál era el libro que estaba en juego en el concurso de hoy. Y el libro que ha elegido él, que ha escrito él, es OVNIs Mensajeros de la Conciencia Global. ¿De acuerdo? Así que todos los que participéis y acertéis en el día de hoy, en la propuesta que os estamos haciendo en el concurso, pues podréis optar a este libro de Miguel Pedrero, OVNIs Mensajeros de la Conciencia Global. Así que muy atentos a la segunda pista. Recordamos que esta noche tenemos lluvia de estrellas y hacemos referencia, pues eso, a que tiene una presencia mucho más potente cuando pasan unos determinados años. Esa era la primera pista que os dábamos. Y la segunda es, el astrónomo que descubrió el cometa que origina esta lluvia de estrellas que tenéis que descubrir, lo hizo en el siglo XIX de forma independiente. Será la Eta Aquarida, esta lluvia de estrellas, que va del 19 de abril al 28 de mayo. Será la lluvia de estrellas de las Perseidas, que van del 7 al 24 de agosto. O será la lluvia de las Leónidas, que van del 6 al 30 de noviembre. Tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es. O si participáis en Twitter, pues tenéis que poner @rosavientos. Decir claramente cuál es vuestra opción, os comentáis también alguna cosa, lo que os apetezca. Y bueno, pues optáis a este libro de Miguel Pedrero, como estamos diciendo, OVNIs Mensajeros de la Conciencia Global, que él firmará a la persona ganadora. Y recordaros que la semana que viene, justo cuando estamos en pleno fin de semana, en la semana del 22 al 23 de abril, vais a tener la oportunidad de ver el espectáculo de la lluvia de las Léridas. ¿Y por qué? Pues porque el cometa Thatcher hace así un viajecito que pasa por aquí y dice, voy a dejar ahí unos cuantos meteoritos, entrar en la atmósfera y venga, pues eso, estrellas fugaces por aquí y por allá. Así que ir pidiendo deseos, que a ver si se cumple alguno y nos lo contáis. Llegamos casi las 12 de la madrugada. En La Rosa de los Vientos estaremos hasta las 4 de la madrugada. Lo siguiente es que hemos comentado que ya está aquí con nosotros Miguel Pedrero, sin límites. Seguimos hablando sobre fenómenos extraños, fenómenos misteriosos y fenómenos también de este estilo, pero negativos para sus protagonistas. Fenómenos espíritus negativos. Bueno, vamos a comentar algo en Sin Límites con Miguel Pedrero. También vamos a estar en Big Bang Mado. Vamos a hablar sobre el mundo de los sueños con Mado Martínez y vamos a tener encuentros con el misterio. Un alto mando militar nos va a hablar de los fenómenos extraños, de los extraños globos que hace tan solo unas semanas fueron noticia. Pero ahora la actualidad, la información en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en La Rosa de los Vientos, nueva hora, nuevo tramo. Vamos a tener ahora mismo, vamos a hablar de una serie de fenómenos extraños relacionados con el mundo del espiritismo, con investigaciones serias y rigurosas que hay sobre ese asunto en Sin Límites con Miguel Pedrero. Vamos a tener Big Bang Mado con Mado Martínez y vamos a hablar con un coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya en relación a esos Globovni o lo que fuera que se vieron en Estados Unidos y que se derribaron incluso hace tan solo unas semanas. Todo esto va a ser en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. Sin Límites. Lo dicho, lo que hemos contado, vamos a hablar sobre fenómenos extraños, sobre espiritismo, sobre casos negativos, sobre presencias invisibles agresivas en Sin Límites con Miguel Prevero. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal, Silvia? Ahora está llamando a los oyentes, ¿en serio? ¿En serio va a ser eso? Pero bueno, ¿nos queréis dar la noche? Digo, sí, sí, un poco prepararos, sí. Prepararos. Un poco sí. Bueno, no, es, no da ningún miedo. No. O sea, si conocieras, si la gente conociera uh-huh. a las personas de las que vas a hablar, sí. porque tengo la suerte de conocer a una de ellas, sí. si las conocieran, dan cualquier cosa, son personas muy interesantes, menos uh-huh. miedo, porque son unas excelentes personas. Y tanto. Y quienes asocian estos temas al miedo no tienen ni la más remota idea de que esto no da miedo. Puede generar interés, puedes creer o no creer, no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de que se relatan una serie de hechos. Y Juan Miguel, del que vamos a hablar, sí. el presidente de la Sociedad Espírita Española, una de las sociedades, uno de los grupos importantes de espíritas en nuestro país, él es fundamentalmente un teórico, un gran conocedor de ese mundo. Si lo vieran y lo conocieran, ¿dónde está el miedo? ¿Qué? O sea, miedo da a cualquier persona menos él. De los casos estamos hablando. Bueno, pero sí, tienes razón. Yo además yo estuve cenando con él este viernes. ¿Ah, sí? Sí, con Juan Miguel y otra gente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Y la verdad es que es una persona, como tú dices, es un teórico, pero también es un... Es un experimentador, ¿no? Mm. Él también es médium y participa activamente en este centro del que es presidente y es un nombre muy relevante dentro del mundo del espiritismo. Y la otra persona a la que vamos a hablar... La gente igual está confundida en el hecho de que esto es una asociación, una serie de gente que interesadas por ese mundo del espiritismo se reúnen los viernes por la tarde, fundamentalmente... No, pero no tiene nada de terrorífico. Claro, porque son estamos... gente que se reúne para hablar y escuchar una conferencia porque va alguien a dar una conferencia normalmente. Y también es cierto que también practican la mediunidad, lo que pasa es que, digamos que las conferencias, las charlas son de acceso libre, al igual que el estudio de los libros de Allan Kardec y de otra serie de libros importantes dentro de esta corriente del espiritismo, pero durante otros días pues sí hacen sesiones de mediunidad a los que no les está permitido la entrada a las personas que no son miembros de la asociación y digamos que para participar en esas sesiones de mediunidad antes has tenido que estudiar una serie de cuestiones, has tenido que formarte, es decir, que esto no es llegar allí y venga, soy medium, ¿no? Y las sesiones de mediunidad no tienen nada de terrorífico, absolutamente nada de terrorífico y se hace con luz, de día, a pleno día, no hay velas, ni hay oscuridades, ni hay cuestiones de este tipo, ¿no? En realidad... El espiritismo es una... Hay quien dice que es una religión. Yo no sé si es una religión. Es más bien una corriente filosófica que tiene mucho de cristianismo, pero que se basa fundamentalmente en el contacto con el más allá, en el contacto con los espíritus. De hecho, el espiritismo lo que defiende es que esos espíritus no nos tienen por qué dar miedo, porque no son más que las almas de seres humanos que han vivido en esta tierra, han fallecido y aparentemente, bueno, están en el otro lado. Y ese contacto se puede producir. Y desde el punto de vista del espiritismo, esa línea, esa conexión entre el más allá y el más acá, nuestro mundo, es bastante habitual. Pero de lo que vamos a hablar hoy no son de los espíritus, digamos, de las personas que fallecen, y trascienden y van al otro lado, a la otra dimensión, al otro mundo, como lo queramos llamar desde el punto de vista del espiritismo, sino una serie de espíritus que se quedan apegados a este mundo. Es decir, desde el punto de vista del espiritismo, pues son espíritus sufrientes, espíritus apegados a esta tierra, que por una serie de motivos, bien porque están apegados a bienes materiales, o bien a experiencias de su vida, o bien a determinadas personas, pues permanecen pululando, digamos, en un estadio intermedio, que no es ni el más allá ni el más acá, y son esos seres los que en muchas ocasiones causan toda clase de disturbios y problemas a las personas, ya que hablabais del caso anterior. Sí, de la película de Fenómenas. De Fenómenas, pues digamos que desde el punto de vista del espiritismo, estos espíritus que están apegados a una casa y que son los responsables de provocar poltergeist y apariciones que asustan a los moradores de esa casa, pues serían precisamente estos espíritus sufrientes o apegados a la tierra de los que habla el espiritismo. El espiritismo, ya lo hemos centrado, hay una serie de creencias, una serie de cosas. Has mencionado la figura de Allan Kardec, sí. Has mencionado también el cristianismo, porque no es tan distinto. No. Digamos que la filosofía que impera detrás del espiritismo, uh-huh. que es una filosofía, es una doctrina, es una creencia en donde, en la cual se puede contactar con las personas fallecidas, y hay una serie de dogmas, una serie de ideas en las que creer, sí. no se diferencian en tanto de lo que se puede considerar el cristianismo sí. más rígido. Bueno, con las ideas. Tienen elementos en común, pero... No es progresista, en absoluto, el espiritismo. Bueno, en algunas cuestiones bastante progresista, en otras a lo mejor no tanto, pero en algunas cuestiones son muy progresistas, por ejemplo... En la doctrina me refiero, no a las personas, ¿eh? Sí, sí, sí, incluso en la doctrina. Fíjate que en realidad el espiritismo nace de un libro, ¿no? Que es el libro de los espíritus de Allan Kardec, que se publicó en el año 1857. ¿Y quién era el responsable de este libro? Bueno, en realidad no era exactamente un médium, sino que era una persona, en este caso un profesor y pedagogo, que había nacido en Lyon en el año 1804, falleció en 1869 en París, y algunos años antes de su fallecimiento, en el 57, en 1857, publica este libro de los espíritus, que básicamente es una recopilación de toda una serie de mensajes mediúnicos, porque antes de la existencia del espiritismo como una corriente filosófica o como una corriente religiosa o como lo queramos llamar, pues existían los médiums que se comunicaban con los espíritus, pero digamos que no había un libro que compilara toda esa información y llegara a una serie de conclusiones, ¿no? Entonces, lo que hace este profesor y pedagogo, que se llamaba Hippolyte Léon Denisard Rivail, más conocido por el sobrenombre de Allan Kardec, pues este hombre lo que hizo fue recopilar infinidad de mensajes transmitidos aparentemente por los espíritus a través de médiums, y compilar toda esa información y ordenarla, ¿no? Para, digamos, que tratar de divulgar a la gente lo que significaba el mundo en el más allá y toda una serie de cuestiones. Además, el libro de los espíritus está escrito en forma de preguntas y respuestas, ¿no? Uh-huh. Pero no es que los espíritus le respondieran a este hombre, a Allan Kardec, sino que él lo que hizo fue una recopilación, pero él tenía docenas y docenas y docenas de cuadernos con infinidad de mensajes que él ordenó y les dio un sentido. Luego publicó cuatro libros más, que son el libro de los médiums, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la génesis. Y estos cinco libros son la base del movimiento espírita. Luego vinieron muchos más, ¿no? Pero digamos que esta es la base dogmática del pensamiento espírita, que es un movimiento mundial, ¿no? Y que se asienta en una serie de axiomas. Los cinco fundamentales son los siguientes: la existencia de Dios y de los espíritus, ¿no? En este caso podría coincidir con el cristianismo, la posibilidad de comunicarse con los espíritus, en este caso no hay coincidencia. El tercer axioma es muy curioso: el espiritismo defiende la pluralidad de mundos habitados, se refiere a la existencia de vida extraterrestre en otros planetas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y luego está el cuarto axioma, que es la ley de causa y efecto, ¿no? Lo que se ha dado en llamar el karma, que implica la existencia del fenómeno de la reencarnación, que es una de las bases del espiritismo, ¿no? Que nosotros reencarnamos constantemente, ¿no? Que digamos que nuestro paso al más allá simplemente es una preparación para reencarnar. En algún otro momento, digamos, cuando ya hayamos evolucionado lo suficiente y hayamos pasado todas las pruebas que tenemos que pasar en este mundo material o en otros planetas extraterrestres, pues ya ascenderemos, digamos, a otro estadio de existencia y ya no volveremos a reencarnar. Y luego, finalmente, el quinto axioma es el rechazo absoluto a la visión cristiana de la condenación y salvación eternas, porque estamos hablando de la reencarnación y para el espiritismo no hay un infierno, no hay una condenación, sino que si tú, digamos que en esta vida, te comportas de forma absolutamente abyecta o terrible, ¿no? En próximas vidas tendrás que, digamos, que pasar una serie... Sí, como pasar tu purgatorio, sí, ¿no? Sí, pasar una serie de pruebas para aprender, digamos, y para evolucionar y para darte cuenta que esas actitudes no son beneficiosas, ¿no? Es decir, que no hay, digamos, un premio y un castigo eterno, sino que es una evolución constante. Una evolución constante, que es la definición de lo que puede ser el mundo del espiritismo como doctrina, como creencia. El jefe de los espiritas en España, bueno, en España, en Madrid, sí. Juan Miguel, tú has hablado con él y lo vamos a escuchar, ¿no? Efectivamente, Juan Miguel Fernández. Sí, es el presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid y es una persona que lleva en el espiritismo prácticamente toda la vida, ¿no? Y a él le preguntamos fundamentalmente por la figura de los obsesores, que es como en el espiritismo se conoce a esos espíritus que se quedan apegados a nuestro mundo material y que se dedican a hacer el mal a las personas que colocan en su punto de mira. Esos espíritus les llaman obsesores. Y esto es lo que nos decía Juan Miguel Fernández sobre esta clase de espíritus desde el punto de vista del espiritismo. Existen indudablemente varios tipos que frecuentan los domicilios y que perjudican a la gente. Pero nosotros nos vamos a centrar mucho más en los que la experiencia nos ha demostrado que son espíritus inferiores que a través de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento, nuestro comportamiento moral, naturalmente, sintonizamos con ellos a través de nuestras adicciones. Es cierto que son muchos los espíritus obsesores que están a nuestro alrededor, porque nosotros sintonizamos con ellos. Hay veces que se presentan en estas situaciones para venganza, porque el que fue antes víctima, pues ahora se convierte en verdugo. Por lo tanto, al igual que en la Tierra tenemos pues gente que es mala y que se comporta por una forma indebida, en el mundo espiritual naturalmente que existe exactamente lo mismo. Hemos de tener mucho cuidado con nuestros comportamientos porque ellos están siempre ávidos para obsesionarnos y para crearnos problemas en la vida. Bueno, es muy curioso esto porque desde el punto de vista del espiritismo los espíritus no son entidades superiores a los seres humanos, sino que una vez que fallecemos seguimos manteniendo nuestro carácter, nuestra moral, nuestra ética, ¿no? Y por lo tanto, si en esta vida tenemos, digamos, un comportamiento adecuado, somos solidarios con la gente que nos rodea, pues seremos espíritus exactamente así. Pero si somos todo lo contrario, seremos espíritus absolutamente terribles que nos dedicaremos a hacer el mal. Una cosa, por lo que acaba de decir... no sé si estoy en lo acierto, es como que ese espíritu, ¿no?, ese obsesor, tiene como cierta química con personas que estamos en la Tierra y que por circunstancias estamos pasando un momento complicado, ¿no? Y entonces es como que se aprovecha o se alimenta de esa persona que está pasando ese conflicto y se apega a ella. Exacto, es algo así. Y además, desde el punto de vista siempre del espiritismo, ellos defienden, los espiritistas, que ciertos espíritus que, por ejemplo, en vida, vamos a poner un ejemplo, han sido alcohólicos, ¿no? Y esa es una de las razones para permanecer apegados a esta tierra, ¿no? Digamos, ese vicio del que no se pueden desprender y del que quieren seguir disfrutando. ¿Y cómo lo siguen disfrutando? Pues se apegan a un alcohólico. Y lo que le causan a esa persona que tiene una adicción al alcohol, pues es todavía más problemas. Aumenta su adicción y le puede acarrear toda otra serie de problemas, incluso, digamos, que fenómenos paranormales a su alrededor, sueños extraños, etcétera, etcétera. Y luego también hay espíritus obsesores, desde el punto de vista siempre del espiritismo estoy hablando, que se toman su venganza. Es decir, que reconocen a una persona con la que han coincidido en una vida pasada y les ha hecho algo terrible. Es decir, desde el punto de vista de los espiritistas, esos obsesores, esos espíritus sufrientes, tienen la capacidad de captar quiénes son las personas que les han causado en una anterior reencarnación un mal terrible. Entonces deciden tomar venganza y se apegan a esa persona. Esta es otra de las causas, desde el punto de vista del espiritismo, de lo que es la obsesión. Entonces, yo lo que le pregunté a Juan Miguel Fernández es, Vale, pero ¿qué clase de problemas o distorsiones provocan en nosotros los espíritus obsesores? Y esto nos contestaba. Molestarnos, crear en nosotros inquietud, alteración, y sobre todo que nos han descubierto desde el mundo espiritual que las experiencias del pasado les han perjudicado y ellos ahora, lógicamente, quieren que les expliquemos, que les digamos el por qué les hemos perjudicado en otros tiempos. Hay que orar mucho por este tipo de experiencia. Siempre los espíritus obsesores necesitan mucha ayuda, como vamos a ver explicando más adelante el tema de la obsesión sobre las personas que padecen esta alteración y que indudablemente son muchos, porque hay gente muy inquieta que nos visita en el centro, que está teniendo una vida bastante complicada, porque no solamente les afecta en el aspecto espiritual, sino, lógicamente, incide sobre el aspecto físico, orgánico, creándoles enfermedades y creándoles problemas a lo largo del tiempo. Una pregunta. Si tú tienes este espíritu obsesor que te está hablando mal, estamos a las 2 y 23, jodiendo la marrana, perdón por la palabreja, ¿también puedes pedir ayuda espiritual si tú detectas eso sobre otros espíritus que tú tengas ahí arriba que te puedan estar echando una mano para poner a raya este que te está fastidiando? Claro, es que precisamente, digamos que una de las labores de esta Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, que preside Juan Miguel Fernández, y de otros centros espíritas que hay en España, es ayudar a personas que están sufriendo la embestida de un obsesor, ¿no? Es decir, es un proceso a veces largo en el que participan varios médiums y lo que tratan es, en el argot espiritista, de clarificar a ese espíritu. Es decir, de hacerle ver que el lugar en el que está no es su sitio, que debe trascender y, digamos, es muy típico y muy tópico esto, ¿no? Pero ir hacia la luz, ¿no? Digamos que esos espíritus sufrientes siempre sienten la llamada del otro lado, ¿no? Como si algo les estuviera atrayendo al lugar al que tendrían que ir, ¿no? Sin embargo, se resisten, ¿no? Y digamos que en esas sesiones de mediunidad lo que se trata es de clarificar a ese espíritu para que él mismo se dé cuenta de la situación en la que se encuentra. Porque si ese espíritu no se quiere ir y quiere permanecer en ese, digamos, estadio intermedio, interfiriendo en este mundo material y haciendo el mal, puede hacerlo. Precisamente sobre algo parecido le preguntabas a él y te decía lo siguiente: lo que se puede hacer, lo que hace el mundo del espiritismo, que no tiene nada que ver con las limpias, que no tiene nada con los mitos, que no tiene nada que ver. Seguramente la respuesta no forma parte de ninguno de los tópicos hay que mucha gente y que la sociedad se cree sobre este tipo de fenómenos. Cuando llegan a la asociación pues personas con este tipo de problemas que hemos descrito antes, lo primero que les recomendamos es que reciban pases espirituales con el fin de que se armonicen, se tranquilicen y que de manera natural ellos vayan poco a poco a lo largo del tiempo, no en un día, esto no se soluciona naturalmente. Con algunas de las personas pues les hacemos una reunión especial para ellos cuando hemos terminado las actividades, que consta de 4 o 5 personas, las rodeamos entre todos e invocamos al espíritu que le está perjudicando. Si se manifiesta, que normalmente se manifiesta a través de una de las personas que están presentes, uno de los medios que estamos ayudando a este tipo de tarea, pues intentamos hablar con él, intentamos hacerle comprender que no es la misma persona de la vida pasada, sino que tiene otra vida nueva, con otra familia, que su comportamiento pues lógicamente ha variado, y con serenidad y con amor, pues intentamos con el espíritu convencerle para que abandone este tipo de persistencia, este tipo de obsesión que y tiene. Y luego también hay otro testimonio de otra persona que te ha contado algo dentro de ese mundo. Sí. ¿Esa persona que se llama quién es? Es Aurora Abad, ella fue presidenta del Centro de Estudios y Divulgación Espírita de Madrid, que es otro centro espírita de Madrid, y que es, por cierto, una de las organizaciones espíritas más antiguas de España. Y una de las labores que hacían en este centro de estudios y divulgación espírita es precisamente prestar ayuda a los espíritus sufrientes, a esos espíritus apegados a nuestro mundo que causan problemas a los seres humanos. Y entonces yo lo que le pregunté a Aurora es cómo se desarrolla, de forma concreta una de estas sesiones mediúnicas para ayudar a alguno de estos espíritus obsesores apegados a la Tierra a ir hacia el lugar que les corresponde. Y esto me contestaba. Nosotros ponemos, quitamos las sillas y ponemos aquí dos mesas abiertas, una tras de otra. Entonces ponemos un médium y un tratador. Un médium y un tratador. Tratador es el que va a hablar con el ser. Un médium y un tratador. Así ponemos la mesa. Aquí en el centro tenemos dos personas que tratan muy bien esta clase de seres. Porque no todo el mundo, no todo el mundo puede tratar esto ni sabe tratar esto. Por la experiencia, porque no, porque imponen mucho, porque te pueden dar un yuyu. Pero tenemos dos seres, uno es Manolo y el otro es Víctor. Entonces siempre uno de los dos se levanta y atiende a ese ser. Empieza a hablar. A veces braman, gritan, berrean. Otras veces estornudas, lloras, bueno, haces de todo. Es como un show, ¿sabes? Bueno, ellos te lo pueden decir que están viendo. Porque yo estoy sintiendo, pero ellos están viendo. ¿Estáis viendo? Sí, ¿es así? Sí, pero dite Miguel que si es así como yo. Sí, sí, sí, sí, tal como te lo estoy diciendo. ¿Y el médium? El médium está sufriendo corporalmente mucho, porque tú estás pegando, te están pegando una paliza padre, un ser de esos. Luego cuando terminas cansado, gracias a que después al cabo de 10 minutos o así, bueno, los de arriba te dan, no sé lo que harán, te dan pases o lo que sea, porque no lo sé. Y vuelves a revivir, pero te pegan una paliza que te... Bueno, yo acabo muerta. Y según nos explicaba Aurora, cuando incorpora a uno de estos seres sufrientes, a uno de estos espíritus sufrientes, ella siente lo que está sintiendo ese espíritu. Cuando cojo un ser de esos, y Carlos o Ángela Escribano o Manoli, mira, me duele desde los riñones, a la espalda, al pecho, y cuando me da la tos, porque me están ahogando... y no puedo hablar y siente los mismos síntomas que tiene ese ser, ella. Si se está ahogando, ella todo se lo está que trae lo está sintiendo. Está asfixiando, ella está sintiendo. El falta de aire. Todo lo que el ser trae, ella lo siente. Sí, sí, así es. Y es horroroso cuando se pone. Porque es que tú crees que de verdad, que es que se asfixia. Por eso te termino de decir que estos trabajos. Verdaderamente todo el mundo ni está preparado ni los quiere. Claro. Tiene que ser un médium con mucho rodaje, los que se meten en estas cosas. A ver, de todos los médiums que somos, solamente dos somos los que pillamos estos seres gordos. Los otros ya van bajando de categoría, ya son más normalitos. Porque tienes que tener mucho rodaje ya en mediunidad, muchos años, mucha preparación. Y en ocasiones estos espíritus sufrientes o del bajo astral se la toman con el propio médium e incluso, digamos, que agreden a este médium fuera incluso del centro espírita. Y eso es lo que le ocurrió en varias ocasiones a la propia Aurora Abad. Bueno, un día que pasé, madre mía, qué mal estaba, porque yo duermo como un cesto, ¿eh? Y me echo del lado derecho y me despertó el sentir que desde la cabeza hasta los pies por la espalda me recorría un ser del bajo astral. Me desperté así, dije, Dios mío, ¿qué hay aquí? Dios mío, ayúdame, padre. Bueno, enseguida empecé a pedir ayuda y estaba tan furioso de ver que yo estaba pidiendo ayuda y que, no sé, a lo que vendría, claro, a martirizarme, que me pegó unos cuantos mordiscos aquí y lo vio mi hija al día siguiente. ¿En el pecho? Sí, sí, y mordiscos. ¿Como garras o como arañazos? Sí, sí, sí, se agachó. Conoce que hizo así y me dejó marcada perfectamente. Eso me ha ocurrido un par de veces, nada más. Gracias a Dios. ¿Alguna vez en algún trabajo ha entrado un ser extremadamente violento, problemático, que haya causado algún tipo de problema? Sí. Un día un compañero nuestro aquí... Un compañero que... Miguel, la función del investigador, del periodista especializado, es preguntar cosas no para creerlas, sino para saberlas. Sí, para conocer la versión de personas que trabajan con este mundo de los espíritus, que es tan interesante desde el punto de vista de las creencias, la antropología, la historia, la sociología, simplemente... Aurora es una santa, madre mía. Sí, sí, sí, nada, que cualquiera de los oyentes que se quiera poner en contacto conmigo para contarme sus experiencias, que lo pueda hacer mediante un mensaje de voz o de texto, de WhatsApp, al siguiente número de teléfono, 604-070106, repito, 604-070106, o escribir un mail a testimoniosmp@gmail.com, testimoniosmp@gmail.com. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Fíjate, hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Big Bang Mado. Con Mado Martínez vamos a recuperar qué es, en lo que consiste, algunas curiosidades relacionadas con el mundo de los sueños. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Casi tiro el micrófono, el vaso y todo encima. Y eso que estás en España, con lo cual lo primero es que has vuelto a nuestro país y se va a ir mal, ¿no? El retorno. Pues fíjate, alicantina borracha y fina, será que está el micrófono borracho y las líneas un poco raras. No, no, la verdad bien, es que están un poquito raras, y si la gente descubre hay mucha distancia entre lo que nosotros decimos y lo que tú nos escuchas, si nos pisamos es culpa de las conexiones telefónicas, que son malas en nuestro país, pero no malas en España con Colombia. Amado, si soñamos... Buenas noches. Si soñamos, a lo mejor no todos soñamos lo mismo, porque todos soñamos, pero no todos soñamos igual. ¿Y cuánta gente no ha soñado? Yo no sé si vosotros os ha pasado a los oyentes en Twitter, seguro que sí, porque esta es la pesadilla que le roba el sueño a media humanidad. Te queda una asignatura. Tienes que volver al instituto, tienes que volver a la universidad. No apruebas, ¿vale? Es algo que nos... Vamos, a mí esa asignatura me ha perseguido durante media vida, me sigue persiguiendo y es... una de las pesadillas más recurrentes de toda la humanidad, junto a la de que nos caemos al vacío, nos persiguen, estamos desnudos delante del público y pasamos muchísima vergüenza. Y bueno, la verdad es que es raro encontrar patrones universales en las pesadillas y en las narrativas de los sueños, porque al final es una experiencia muy íntima y muy personal, pero cuando... y conseguimos, por así decirlo, aislar patrones y condicionamientos culturales, alguna que otra pesadilla universal como esta, pescamos. Pesadillas universales que todo el mundo tiene. Parece que hay un libro que todo el mundo está dentro de ese guión, pero nos salimos en muchas ocasiones. Y nos preguntamos, ¿los animales sueñan, por ejemplo? Porque a veces los vemos y parece que están soñando. ¿Y sueñan las mascotas? Los animales sueñan. De hecho, esta semana he leído hasta un estudio de arañas que sueñan. ¿Así? Pero vamos, los mamíferos soñamos, y quien tenga una mascota, quien tenga un perro, un gatito, bueno, pues sabrá que sueña y lo habrá visto, incluso lo habrá oído gruñir en sueños. Hay un estudio muy bonito, además, con un gorila que hicieron, que bueno, este gorila dominaba el lenguaje de los signos y que cuando estaba dormido era capaz de comunicar por gestos algunas escenas de lo que estaba soñando. Pero es bastante difícil conocer las escenas oníricas de los animales, no así de las personas. Por ejemplo, sabemos que hombres y mujeres no soñamos igual. De todas formas, no soñamos igual. Por ejemplo, los hombres... Bueno, cuando somos niños sí soñamos igual. Más o menos solemos tener el mismo tipo de sueños. Pero cuando rozamos ya los 12 años, los 13 años, la adolescencia, los cambios hormonales y también por patrones y condicionamientos, empezamos a tener sueños distintos, en el sentido de que, bueno, ellos tienen sueños más agresivos, un subconsciente como más con escenarios violentos, hostiles, relaciones sexuales, ¿no? Ellos tienen sueños más agresivos. ¿Por qué? Pues porque los hombres se combina la producción de testosterona con los estímulos que ellos mismos reciben del entorno, ¿no? Y las mujeres sueñan con entornos como más conocidos, recrean situaciones más románticas, más pacíficas. pero que nadie se lleve a error, porque los estudios dicen, y las estadísticas, así parece que también lo confirman, que soñamos en general todos más malo que bueno. Calvin Hall, que estudió más de 50.000 sueños durante medio siglo, se dio cuenta de que lo que mayormente experimentamos durante el sueño son emociones negativas, ansiedad, desesperanza, tristeza y mucho miedo. ¿Y quién habla más en sueños, los hombres o las mujeres? Ah, pues mira, ese dato no lo tengo, pero yo duermo con una que sueña en voz alta. Es que yo te lo digo porque yo no siempre, pero yo hablo en sueños. Y, sí, y, mucha gente. Claro, yo conozco mucha gente que habla en sueños. Lo único que no se entiende bien. O sea, hay veces que dices, jo, me gustaría enterarme bien de lo que está contando. Y solamente, oye, pues la pregunta, mitad. Pregunta que contestan, pregunta que contestan. Mira, otro dato curioso, para los que sean gamers como yo, los jugadores de videojuegos tienen más habilidad para controlar sus sueños. Esto para la gente que tiene traumas y pesadillas puede ser una vía terapéutica interesante, porque hay un estudio que sugiere que jugar a videojuegos antes de acostarse puede aumentar la conciencia y el control de los sueños. Vamos, que parece que si juegas antes pareces tener una mayor capacidad para determinar lo que ocurre dentro de los sueños, ¿no? Y los que tiene un poquito de sentido. ¿Y los que duermen acompañados sueñan más o sueñan menos? Pues mira, esa sería otra pregunta. Sí, mala, ¿eh? Oye, estoy dando la diana. Me quieres tirar de la lengua, pero no lo vas a conseguir. Hay gente que duerme acompañada, pero no uno dentro del otro. Pienso yo, ¿no? Y cada uno es un ser independiente y sueña o no sueña. Y además, sueña o no sueña, que una cosa es soñar, soñamos todos. Otra cosa es que se recuerden esos sueños y que formen parte del consciente, porque hay una serie de características que nos hacen recordar más nuestros sueños o convertir nuestros sueños en pesadillas. Siempre se dice, si no quieres tener pesadillas, no comas mucho o no cenes prontito o no cenes muy pronto después. Hay no, al revés, a cenar, hay que cenar, ¿no? Pronto. Que hay que cenar pronto para no tener pesadillas o no echarte a la siesta, porque las pesadillas pueden ser tremendas, ¿no? Pues sí, pero eso es verdad. O sea, y eso está demostrado científicamente, es una verdad científica. Si cenas copiosamente, cenas tarde, queso, refresco, patatas fritas, chocolate, alcohol, pasta, carne roja, justo antes de irnos a la cama o tarde, o lo que tú has dicho, una cena copiosa, pesadilla asegurada. Es comprar entradas para ver una película de terror en el cine onírico. La razón es porque, bueno, pues una cenorra pues te obliga el metabolismo a seguir trabajando durante el sueño y el organismo está bastante estresado. El organismo y el intestino hace la digestión y la cabeza lo sufre. Claro, porque el cerebro sobreestimulado por la noche provoca sueños atípicos, quiero decir, porque un cerebro estresado, ¿por qué? Porque le cuesta más metabolizar los alimentos durante las horas de descanso. O sea, nosotros los seres humanos no estamos hechos, no deberíamos cenar a deshoras, ¿no? Los ritmos circadianos no están, se descompensan. Y bueno, pues lo paga el cerebro, porque esas son horas de descanso, no de estar haciendo la digestión. ¿Y mejor roncar o no roncar? Mejor no roncar siempre, de toda la vida. ¿Y mejor acostarse con pijama aquí hasta alzacuello o sin nada? O con las dos gotas de Chanel número 5, como Marilyn Monroe. Pues mira, te voy a decir una cosa. De esto me podían hacer un estudio científico a mí. Yo en verano, mira que hace calor en Alicante, ¿eh? Que ya estoy sufriendo los rigores que acabo de llegar, ¿eh? Hemos estado a 30 grados hoy. Yo en verano, con el caloraco que hace, como duerma con los pies destapados, pero eso es dormir, no soñar, que es diferente, son cosas pesadillas, distintas. He dicho, tengo claro, pesadillas, claro. Como yo duerma con los pies destapados y se me enfríen, tengo pesadillas. Que mejor lo único es que tapadito. Una forma de diferenciar cuando hablamos en del sueño de soñar o del sueño de dormir, que son cosas distintas, claro. No, yo estoy hablando de soñar. Sí, yo tengo pesadillas, que esos son sueños. Yo tengo pesadillas si paso pies frío en los pies. Iba a decir paso pies en los fríos. Exacto, sí. Ya parece que hablo en sueños ya. Sí. Bueno, y los animales sueñan, que nos decías, soñamos mucho más en forma de pesadillas si comemos poquito antes de irnos a dormir y soñamos. Las mujeres tienen un tipo de sueños, los hombres tienen otro tipo de sueños, pero no hay que confundir la ficción, porque sueña. No deja de ser una ficción o una forma de liberación los sueños. Los sueños no representan la vida. No, pero nos preparan para la vida. Los neurocientíficos, los estudiosos del mundo onírico dicen que, que si sueñas que suspendes, que te persiguen, que tienes que evitar obstáculos, que caes, que tropiezas, que suspendes, ¿no? Ya lo hemos dicho, te estás entrenando para la vida cuando eso pase. Estarás preparado para reaccionar porque ya lo has soñado. Mira, yo he soñado que me toca el gordo de la lotería varias veces, así que ahora ya estoy lista. Venga. De todas formas, los sueños, por lo menos hay muchas cosas sobre los sueños, pero representa sobre todo las pesadillas, representan los miedos, es una forma de canalizar esos miedos y pues sufrirlos de otra forma y no tenerlos en la vida como los tenemos. O sea que, pero la vida no es un sueño, la vida es una pesadilla en la mayor parte de las ocasiones, pero gracias a los sueños y gracias a las pesadillas suavizamos un poquito las cosas, ¿no? Yo he soñado con Hugh Jackman, o sea que yo también estoy preparada para el momento. Bueno, Calderón de la Barca decía que la vida es un sueño, los sueños, sueños. Yo voy a acabar con mi escritor favorito colombiano, Gabriel García Márquez, que decía en 100 años de soledad que en ese estado de lucidez alucinada no solo vieron las imágenes de sus sueños, algunos vieron las imágenes soñadas por otros. Y aquí escuchamos con tus palabras los sueños y las palabras se convierten en imágenes en Big Bang, en Mado con Mado Martínez. Mado, hasta mañana. Sueña. A seguir soñando. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Muchas hipótesis, pero seguramente todo el mundo se acuerda cómo hace 2 o 3 meses se habló en España y en todo el mundo de lo que estaba ocurriendo en los cielos en Estados Unidos. Todo venía a raíz y a partir de la aparición llamativa de un globo de origen chino, un globo espía, que había sido derribado por el ejército del aire de los Estados Unidos y fue el primero de una serie de casos. Hay muchas hipótesis y ha habido diversas hipótesis para explicar esa pequeña oleada de observación de objetos extraños que se produjo y también una auténtica fiebre a nivel social y a nivel mediático de lo que ocurría. Igual el número de casos no era extraordinariamente alto, pero lo que sí que fue alto fue el interés social que despertaron. Y sobre este asunto vamos a hablar con el coronel Ariel Sánchez Ríos, que es el presidente, el responsable de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Volantes No Identificados de la Fuerza Aérea de Uruguay. Ha estado en nuestro programa en alguna ocasión y es un lujo, como siempre, estar con él, hablar con él y que nos traslade una serie de informaciones y una serie de reflexiones sobre aquello que ocurrió hace tan solo unas semanas, hace tan solo unos meses y que fue importantísimo y su opinión es fundamental para nosotros. Coronel Ariel Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? Mucho gusto estar contigo y con tu audiencia, para poder dilucidar algunos temas que nos atrapan a todos, ¿no? Como es el tema de los objetos voladores no identificados. La verdad es que lo que ocurrió hace tan solo unos meses allí en Estados Unidos no se dice, si nos señalas buenas tardes, porque allí son muchas horas menos, todavía es la tarde, y tú eres el responsable de esa comisión histórica sobre la recepción e investigación de denuncias relacionadas con objetos volantes no identificados en la Fuerza Aérea de Uruguay. ¿Cuál es tu opinión? ¿Eran ovnis reales eran globos, que eran, yo sé que no hay respuestas generales y seguramente la respuesta en uno de los casos no es válida para el otro de los casos. Pero en términos generales, ¿qué crees que fue lo que ocurrió en los cielos que motivó, y eso sí que no hay discusión alguna, un interés social verdaderamente muy llamativo y muy grande al respecto? Bueno, yo pienso que lo que ocurrió, que en principio los servicios de tránsito aéreo de Estados Unidos detectaron una intromisión en sus cielos de objetos voladores no identificados, que los cuales por sus características no estaban autorizados, evidentemente, por eso son no identificados, a sobrevolar Estados Unidos y parte de lo que es el territorio de Canadá también, ¿verdad? Que fue lo que sucedió. Posteriormente, de acuerdo a las informaciones que han salido oficiales del Ministerio de Defensa de Estados Unidos y basados en su doctrina de defensa, tuvieron que derribar esos objetos, dado que los mismos no podían ser digamos identificados y no se sabía a ciencia cierta cuál era el objetivo de estos objetos en el cielo norteamericano, ¿verdad? Pienso que por eso se aplicó, digamos, las leyes que corresponden a esas situaciones, como hay en varios países del mundo. Aquí en Uruguay también tenemos una ley de derribos. Se aplicó eso debido a que no, hasta último momento, no se pudo identificar y nadie se hizo cargo, ningún país se hizo cargo de la propiedad de esos objetos volantes en territorio norteamericano, ¿verdad? Pero lo cierto es que popularmente la sociedad, la gente pensaba, yo no sé si acertadamente o no, no sé tu opinión al respecto, pero la gente pensaba y creía que se trataban de globos espías chinos. ¿Piensas y defiendes esa idea? Bueno, sí, hay algunas imágenes que los aviones de combate que derribaron a estos objetos, por lo menos en el primer caso, sí se pudo fotografiar el objeto antes de ser derribado y era un globo que venía con con una cantidad de, digamos, un canasto debajo aparentemente con máquinas de video, ¿verdad? Cámaras, y evidentemente estaban tomando imágenes de Estados Unidos en la zona esa donde fueron descubiertos y también en Canadá, ¿no? Esas son las imágenes que se divulgaron por parte digamos, servicios de información norteamericanos y mostraban claramente que el primer globo que fue derribado sí tenía cámaras que estaban observando, estaban siendo utilizadas en el territorio norteamericano. Después los otros derribos que se hicieron, no hay noticias muy claras acerca de ellos. Sí hay descripciones de varios testigos que los vieron caer cuando fueron derribados y también hay descripciones, de acuerdo a los medios de prensa, de qué forma tenía, ¿no? Hablan que tenía forma octogonal, hexagonal, en fin, pero que todos fueron derribados por estar, digamos, intrometiéndose dentro del territorio del espacio aéreo norteamericano. Pero lo que sí parece cierto, independientemente de su origen, es que se actuó de forma correcta con las leyes. Aunque no suene muy fuerte, los objetos no identificados, fueran lo que fueran, fueron derribados por aviones y por misiles en los Estados Unidos, siguiendo las normas habituales de comportamiento y de reacción ante este tipo de intromisiones. Sí, eso es un procedimiento que tanto Estados Unidos como otros países tienen estandarizados ante la presencia de objetos que no quieren ser identificados o objetos que pueden estar tratando de realizar alguna acción peligrosa, como podría haber sido esto, dado que estos ovnis, objetos voladores no identificados, estaban sobrevolando en espacio aéreo donde hay rutas aéreas comerciales, ¿verdad?, con pasajeros, tripulaciones, y no estaban, estarían poniendo en ese momento en peligro los vuelos de línea que pasan por esa zona, ¿verdad? Por eso que se decidió derribarlo, porque no había forma de que abandonaran el espacio aéreo. Y bueno, y en estos casos hay leyes de derribo que están vigentes en Estados Unidos, que tienen todo un procedimiento por los cuales a los aviones caza que se mandó por parte de la Fuerza Aérea, cumplieron con la tarea que está programada y digamos, apoyada por leyes nacionales que tiene Estados Unidos, ¿no? En la Comisión Receptora Investigadora de Denuncias de Objetos Volantes No Identificados en Uruguay, ¿recibisteis más casos, más denuncias? ¿Lleva funcionando esa comisión? ¿Tú estás al frente? ¿Esa comisión que lleva décadas y décadas trabajando y recopilando informes, recopilando expedientes de no identificados? ¿Hubo un incremento en el número de casos y denuncias que se produjeron en Uruguay a comienzos de este año 2023? Sí, hubo un incremento muy grande. En el mes de enero ya empezamos a obtener denuncias durante todo el mes de enero, pero febrero, que fue en la época en que estaba esta situación en Estados Unidos de estos objetos, fue como un disparador aquí en Uruguay. Yo creo que se debió mucho a que la gente, a través de los informativos, de las noticias que llegaban aquí, a través de los medios periodísticos, influenció eso para que la gente saliera a mirar más el cielo, observar más el cielo. Y bueno, la cantidad de denuncias recibidas fueron casi 100 denuncias, de las cuales, bueno, hemos estudiado alrededor de 70, y seguimos teniendo algunas más en este mes de abril y, bueno, en marzo también. Y realmente creo que lo que pasó en febrero, el estallido de denuncias que hubo aquí, fue debido a la influencia de esto en Estados Unidos, que repercutió en la gente. Y además hay que tomar en cuenta que los meses de verano, acá la gente está más horas a la intemperie, afuera, observando el cielo, de repente en una reunión familiar, comiendo un asado, como se dice acá, ¿no? Y de repente eso también influye la época en que sucedió todo esto aquí en Uruguay. Creo que fue un disparador, digamos, no solo las noticias, sino también la época de verano, ¿no? Pero, no solo sucedió acá, también pasó en Argentina y en Chile, pero en Uruguay fue el mayor volumen de denuncias acá en Latinoamérica, en Sudamérica, fue en Uruguay. La verdad es que sí, y es muy espectacular, pero el dato que nos estás dando nos deja sobrecogidos, porque 100 casos, 100 denuncias, 100 informes que llegan a las Fuerzas Aéreas de Uruguay durante ese periodo de tiempo. ¿Existe antecedente? ¿Existieron épocas anteriores en donde hubo un incremento tan importante en las denuncias por parte de la sociedad de este tipo de casos? No. Te diría que no, que en lo que va en estos últimos años, creo que los meses, el año 2023 ha sido en el mes de enero, febrero y marzo, para tomar una referencia, han sido los mayores estadísticamente, el mayor volumen de denuncias que hemos tenido a lo largo del tiempo en estos 40 años. Puede acercársele, tal vez en los años 70, algún periodo de los años 70, pero me animaría a decirte, de acuerdo a los números que manejamos y a las estadísticas, que el mayor volumen de denuncias ha sido en 2023. Después tenemos en 2021, que ha habido también un buen número de denuncias, pero a lo largo de un año, por ejemplo, tomando el 2021 como referencia, hemos tenido casi 50 denuncias al año. En lo que va de este año, ya llevamos denuncias investigadas, ¿no? O sea, transformadas en casos, ya llevamos casi 70 en lo que van estos 2-3 meses del año. O sea que ha superado ampliamente las estadísticas con respecto a otras décadas. La verdad es que es una cifra importantísima. Ni siquiera me imaginaba que llegara tanto esa cifra, porque estamos hablando de un año que acaba de empezar, llevamos poquito más de 3 meses y hay 70 casos, 70 expedientes. ¿Hay alguna diferencia? ¿Habéis notado la existencia de alguna diferencia en el tipo de casos que se están produciendo ahora de los que históricamente se han registrado? Lo que hemos notado en estos casos investigados, lo que quiero aclarar primero es que hemos tenido casi 100 denuncias, pero no todas las denuncias se transforman en un caso a investigar. ¿Por qué? Uh-huh. Porque a veces faltan elementos de análisis que no nos permiten abrir un caso, ¿verdad?, para investigar. Por eso yo hablo que hubo casi 100 denuncias y tenemos 70 casos investigados. Creo que está claro, ¿verdad? Pero el tema es que las características de estas denuncias investigadas y que se han transformado en casos, da que se han visto, se han confundido los lanzamientos de los satélites Starlink que se han visto aquí al sur del Uruguay, se han confundido con algo no identificado y por eso han sido denunciados. Hemos tenido lanzamientos de Starlink en algunas semanas de este mes de febrero pasado y de marzo también, dobles lanzamientos en una semana. Y eso ha motivado la cantidad de avistamientos de luces que se han visto sobre todo al sur y al suroeste del río de la Plata, del Atlántico, que ha confundido a la gente en la observación y en la identificación de los mismos. A esto se suma también lo que sucedió, que yo te decía al principio, sucedió en Estados Unidos, que se veían estos objetos que terminaron siendo globos, y que la gente, bueno, teniendo ese ejemplo en Estados Unidos, salió a buscar acá también en los cielos algo que pudiera asemejarse y bueno, han confundido, la mayoría de los testigos han confundido los satélites de Darlene con otras cosas que no se pueden comprobar, ¿verdad? Coronel Ariel Sánchez, te agradecemos muchísimo tu intervención una noche más en La Rosa de los Vientos y te agradecemos muchísimo la valentía que tienes, el atrevimiento a este tipo de declaraciones que vienen a propósito de que estás al frente desde hace mucho tiempo de esa comisión receptora de informes y denuncias sobre OVNIs en el ejército, en la Fuerza Aérea de Uruguay, y la verdad es que estamos muy agradecidos por tu presencia y por tu valentía. Coronel, mil gracias. Bueno, Bruno, muchísimas gracias a ti y a tu programa La Rosa de los Vientos. Y bueno, cuando quieran estoy a las órdenes, con mucho gusto, para poder hablar con ustedes y dialogar todos estos temas. El gusto es nuestro y ha sido nuestro. Gracias. Hasta pronto. Hasta aquí a esta hora en La Rosa de los Ventos. En la siguiente vamos a tener la última entrevista que concedió en vida, que nos emitió dos o tres días antes de fallecer Fernando Sánchez Dragó, y estuvo con nosotros, estuvo charlando. Vamos a escuchar esa entrevista, esa conversación que tuvimos ahí con él. Vamos a tener también otras cosas que os vamos a contar. Si no me creéis, compruébalo. Hablamos sobre el mundo de los besos. Todo eso será en la siguiente hora de La Rosa de los Ventos. Hasta las 4 de la madrugada esta noche, como siempre, hasta las 4 de la madrugada, como todos los sábados, y mañana domingo también estamos a partir de la 1, pero hasta un poquito más tarde, hasta las 5. Ahora la actualidad, en las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después continuamos con más temas y más contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos con más contenidos. Una hora de programa en la cual vamos a tener la edad de la mentira. Vamos a hablar con Sánchez Dragó, esa entrevista que tuvimos unos días antes de fallecer. Hoy la vamos a emitir y vamos a recordar las palabras que dijo este, vamos a decirlo así, polémico escritor. Vamos a tener, si no me crees, compruébalo, y muchas otras cosas en esta hora de programa que comienza ya mismo. Vamos a tener también el mundo del cine con José Manuel Escribano, El Callejón, y vamos a tener más cosas en, insisto, en esta hora de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo, pero va a comenzar con la resolución al concurso de esta noche. Un concurso que nos presentaba Silvia Casasola, una serie de fenómenos celestes, una serie de lluvias de estrellas con su nombre, y una de ellas era la que era elegida y es la que corresponde a las preguntas y a las incógnitas que nos presentaba. Pues así es. Bueno, pues cada año ya sabemos que por estas fechas pues llegan las llamadas, que he estado yo diciendo mal el nombre y me ha corregido uno de nuestros oyentes, que dice que no son Léridas, que son Líridas. Es verdad, porque está en esa dirección con Liria. Bueno, pues las llamadas Líridas, y según cuentan los expertos, será una visión muy espectacular de estrellas, porque vienen de la noche del 22 al 23 de abril, siendo el punto más intenso a la 1 y 8 de la madrugada, cuando ya haya empezado el programa La Rosa de los Vientos. Pues tenéis que estar muy atentos, porque caerán 20 estrellas fugaces por hora, pero al poquito llegarán las Eta Aquáridas. Esta es una lluvia de estrellas conocida por su alto porcentaje de trazos, pero con pocas estrellas fugaces. Habitualmente se puede observar desde los trópicos del sur. Y aunque caerán del 19 de abril al 28 de mayo, su mejor noche será la del 6 al 7 de mayo. Y el pico de mayor intensidad es a las 14 y 38, que son pues las 2 y 38 del 6 de mayo. Los meteoritos irán a una velocidad de 63 kilómetros por segundo y caerán unos 50 meteoros a la hora. ¿Y estos meteoros de dónde provienen? Pues del cometa Halley, descubierto en 1705 por el astrónomo inglés Edmund Halley. Y después tendremos, que muchos vosotros habéis dicho, las Perseidas, que son conocidas popularmente como las lágrimas de San Lorenzo. Pues esas no son las que estaban en el concurso, pero bueno, vamos a hablar de ellas. Esta lluvia es la mejor de todas, según los entendidos, según los expertos astrónomos. Sucede del 17 de julio al 24 de agosto y la mejor noche de este año es del 12 al 13 de agosto. Y el pico de mayor intensidad ocurre a las 7 y 41 de la mañana del 13 de agosto. Y caerán 100 meteoros por hora a una velocidad de 50 kilómetros por segundo. ¿La lluvia de dónde proviene? Del cometa Swift-Tuttle, descubierto en 1862 por el astrónomo estadounidense Leeuwenhoek Swift. Pero se ha visitado por lo importante que eran las Leónidas. Estáis de enhorabuena porque habéis acertado. Las Leónidas tienen la peculiaridad que cada 33 años tienen un pico de hasta 100 meteoros hora, y el último sucedió en 2001, por lo que en 2034 volverán con mayor intensidad que nunca. Aún así, será un buen año para ver las Leónidas, el 2023, y la lluvia sucede del 6 al 13 de noviembre y la mejor noche será la del 17 al 18 de noviembre, con una intensidad mayor que está prevista para el 17 de noviembre a las 5 y 22 de la mañana. Entran a una velocidad de 77 kilómetros por segundo, pero hay que estar muy atento, pues solo van a caer 10 meteoros por hora. ¿Y de dónde proviene? Pues del cometa Temple-Tuttle, descubierto de manera independiente el 19 de diciembre de 1865 por el astrónomo alemán Wilhelm Temple. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche del libro de Miguel Pedrero, OVNIs mensajeros de la conciencia global? Pues participó en Twitter y es Mefriki la vida, @Mefriki. Así que ya sabes que te llegará ese libro firmado por Miguel Pedrero con mucho cariño para ti, para que lo lees, para que lo disfrutes y para que estés mirando las estrellas todo el rato. ¿Qué quieres? Continuamos en La Rosa de los Vientos, 3 y 11 minutos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Edad de la Mentira. Esta semana, de un infarto al corazón, fallecía el escritor Fernando Sánchez Dragón. La muerte y la desaparición de un personaje total y absolutamente polémico, un escritor que no dejaba indiferente a nadie con lo que decía y con lo que ha dicho en estos 50 años, 40 libros, 50 años, aunque en los últimos años se había radicalizado un poquito en su postura.

es que si hay una película grande, grande, grande por excelencia, es en La Guerra de las Galaxias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, va a haber tres más, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ha pasado un pelín, yo creo, pero no mucho tampoco, ¿eh? Bueno, pues efectivamente se prevén como tres más de la serie de Star Wars, ¿no? En la Star Wars Celebration, que es una fiesta de Star Wars, como su nombre indica, Kathleen Kennedy, productora y además presidenta de Lucasfilms, pues anunció el otro día tres nuevos largometrajes para el cine, nada que ver con el Mandalorian este de televisión. Estos son estrenos futuros, pero de cine. Uno lo va a dirigir James Mangold, que recordemos que tiene pendiente el día 30 de junio el estreno de la nueva Indiana Jones, Indiana Jones y el Dial del Destino. Una película acerca, será la de Star Wars, acerca del pasado remoto de los Jedi, es decir, que irá unos cuantos, no sé si años o siglos atrás. La segunda película estará dirigida por Dave Filoni, que es un discípulo aventajado de George Lucas, y este tratará de la Nueva República, es decir, que está al contrario, irá un poquito más para adelante en la serie. Y otro más, quizá el primero que se estrene, curiosamente, el que va a producir y dirigir Sharmin Obaid-Chinoy, que más que una directora, parece un personaje más de Star Wars, que supondrá la vuelta de Daisy Ridley como Rey Skywalker. La dejamos hace ya pues un par de temporadas o tres. Esta se va a situar 15 años después de Star Wars 9, el episodio 9 de la serie primitiva, que como ya sabemos, la primitiva eran tres. Bueno, luego tres de antes y tres de después, 9. Pues este irá 15 años después del episodio 9 del Star Wars. De cualquier manera, una serie, una saga, como dicen algunos, y tienen razón, porque esto ya es casi prácticamente cosa de familia, ¿no? Que no termina nunca, prácticamente. Aquí hay un filón, el filón Star Wars, y eso va a durar hasta la eternidad. A una galaxia o dos de distancia de aquí, o los años luz que hagan falta. Star Wars en La Guerra de las Galaxias dura hasta la eternidad, y ojalá dure hasta la eternidad en la taquilla del cine, que es esta vez, y esta semana, sí está siendo grande, ¿eh? Bueno, este fin de semana pasado hemos vivido, era el domingo de gloria, que se dice, el domingo de resurrección, pues resucitó la taquilla. Un subidón de más de un 90%, Bruno. Hasta 7.728.096 euros. Partíamos de poco más de 4 millones, de verdad que ya te digo, casi el doble, ¿no? ¿Hay algún pero? Pues hombre, claro, siempre hay algún pero. Super Mario Bros. Ha sido la película que se ha llevado, no digo toda la taquilla, pero 4.190.000 euros, contando el fin de semana. Si contamos desde el viernes, desde el miércoles, que se estrenó, 7.800.000 en media semana. Se estrenó en 359 cines y, como siempre, estos son números, 1.075 pantallas. Ya, como digo, casi siempre, prácticamente habrá localidades en España en las que si se iba al cine solo se podía ver Super Mario Bros. Ha hecho un promedio de 4.000 euros por sala. Y fíjate, detrás, el estreno del Exorcista del Papa, 772.000 euros. Luego Dungeons and Dragons, El Honor entre Ladrones, que baja del 1 al 3, 539.000. Y después ya, en el cuarto y el quinto, John Wick 4, 430.000 euros. Y el estreno de Air, 411.000 euros. Quiere decir esto que Super Mario Bros. Ha hecho más de la mitad de la taquilla, ha hecho más que todas las demás estrenos, que todas las demás películas que se exhiben juntas. Yo creo que esto explica precisamente un síntoma muy importante de cómo es la taquilla en España en estos momentos. Y Bruno, yo creo que... Pero está ocurriendo casi siempre, la verdad. Pues claro, desde principios de temporada, estamos analizando la taquilla, creo que hemos hecho ya una radiografía, yo creo que incluso sociológica, de cómo está funcionando el cine en España. Si hay un superestreno, la taquilla sube, y ese superestreno se lleva la mitad de la recaudación. Esta es la tónica general del cine en España en este momento. Y vamos a ir a ver dentro de muy poquito la primera película de Raca Raca, ¿no? Bueno, esto es muy gracioso, porque ya está el tráiler ahí. La película se va a llamar Talk to Me, es una película de terror, y es el debut de dos hermanos australianos, Danny y Michael Philippou, que han sido famosos en TikTok, en YouTuber, con el nombre de Raca Raca. Bueno, pues el Raca Raca este ya han conseguido hacer su primer largo, y es un largo de terror. La protagonista es Sophie Wilde, en el papel de una joven que conjura espíritus con una manita de cerámica, esta manita de cerámica que hay en muchas casas. Bueno, pues mucho cuidado con lo que se hace, porque conjurando los espíritus aparece en la película el espíritu de su madre muerta. Puede pasar cualquier cosa. Se va a estrenar en España en el mes de agosto, a principios más o menos, de la mano de Diamond Films, que ya nos va a traer un estreno muy esperado, El Bo tiene miedo. A primeros o a mediados de agosto, este Talk to Me, la primera película larga para cine de El Equipo Raca Raca. El Equipo Raca Raca, que va a estrenar su primera película en una semana en la cual se ha batido un récord importante de la taquilla, porque ha llegado el cine de la recaudación al doble de la taquilla de la semana anterior. Una semana en la cual vamos a hacer una crítica, vas a hacer un comentario sobre una película. Vamos a escuchar ahora el tráiler de esa película, el tráiler de... Se estrenó en el Festival de Málaga. Es la película, la obra, Empieza el baile. Te ha llamado un tal Pichunito, Pichulito, algo así, desde Buenos Aires. Pichuquito. Eso. Margarita era una estrella, un ícono nacional. De Margarita no te acordaba ni vos. Mira que era linda la guacha. ¿A quién le decís guacha, viejo choto? ¿Pero qué broma es esta? Tuvimos un hijo. ¿Quién es? Vos y yo. La madre que me parió. Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que vos me acompañes. No, yo a esto no me subo. ¡No! Delfino, ¡que no, coño, que no! Ahora se hace el gallego también. Yo te prometo que en 2 días está de vuelta. ¿No te acuerdas de cuando fuimos a la Casa Blanca a bailar para Ronald Reagan y fuimos portada de New York Times? Escúchate, ¿cómo pronuncia? El New York Times, Ronald Reagan. ¿Qué pa' qué? La verdad es que no sé si empieza el baile o no, pero lo que empieza es un juego de acentos en verdadera extraordinario, fantástico y divertidísimo, sí. Esa película, ¿no? Bueno, no hay más remedio que reírse, ¿no? La película ganó en Málaga el premio del público, eso quiere decir algo, y también el premio al actor secundario para Jorge Marrale. Es la peli de Marina Sereseski, la ha producido Cristian Failes y Juan Pablo Gali, con Álvaro Lavín. Bueno, el guión es de Marina Sereseski, de la misma directora, y los protagonistas, a los que oíamos aquí afortunadamente en su versión original argentina, Darío Grandinetti, que yo creo que le hemos reconocido la voz, Mercedes Morán y Jorge Marrale. Marina Sereseski es la directora de 2 películas anteriores, La Puerta Abierta, en el 16, una durísima historia que protagonizaban Carmen Machi y Terele Pávez, y Lo Nunca Visto, en el 19, un alegato en favor de la inmigración, también con Carmen Machi, además de Pepón Nieto, Kitty Mamber y un largo etcétera. Bueno, 2 películas españolas ambientadas en un barrio urbano y en un pueblo semivaciado respectivamente. Pero esta de ahora, aunque en coproducción con España, yo creo que se puede decir que es argentina por los 4 costados. Del Buenos Aires eterno a la inmensidad de la falda de los Andes, y de dentro del alma porteña a... hasta el eco del bandoneón y el tango inmortal. De uno al otro límite viajarán los protagonistas, Carlos, Margarita y Pichu. Carlos, antes Juan Carlos Moreno, maestro del tango, vive ahora en Madrid, una existencia pues más o menos acomodada, con su mujer y su hija. Y un día recibe la llamada de su amigo Pichuquito, que lo culmina a viajar a Buenos Aires. Bueno, a pesar de la contrariedad familiar, que no les hace ninguna gracia ni a la mujer ni a la hija, Carlos siente que debe aceptar. Han pasado muchos años, pero la antigua amistad sigue teniendo valor. Bueno, y al llegar a Argentina, lo que parecía un viaje rápido de ida y vuelta se complica de manera extraordinaria. Casi sin comprenderlo del todo, Carlos se encuentra metido en una vieja furgoneta con su amigo y con Marga, su vieja compañera, y ya vemos además que es mucho más que compañera, camino de Mendoza, en la otra punta del país. La furgoneta apenas se sostiene sobre sus ruedas, pero aún anuncia en sus costados a los reyes del 2x4, Juan Carlos y Margarita, la pareja de baile más famosa del momento, y Pichu con su bandoneón, dándoles música y ritmo a sus interpretaciones. Bueno, ahora han pasado por muchos años, 20, 30 quizá, y los 3, con más de 70 años, afrontan el viaje con ánimo muy distinto. Carlos, a regañadientes, nada convencido, Marga con una voluntad inquebrantable, y Pichu sirviendo de chofer y amable intermediario entre los otros dos. Bueno, prácticamente todo el relato transcurre entre los 3 y en su vital itinerario. Empieza el baile, es una película de carretera, una road movie que se dice, ¿no? Y contiene pues todos los ingredientes del género, incluyendo el detalle por el paisaje, a veces cercano y las más de las veces sobrecogedor, y el paisanaje, los personajes anónimos que pueblan los bordes del camino polvoriento y además interminable. No se acaba nunca. Bueno, y también cuenta la serie de sorpresas que asaltan a Carlos desde su llegada a su país natal. La que acabamos de oír no es la única. La primera fue nada más llegar, y las siguientes van jalonando los kilómetros del viaje hasta la última y definitiva. En algunos momentos la situación resulta francamente cómica, en otros tirando a tragicómica, y en alguno más decididamente trágica, como la vida misma, y por supuesto, pues como el tango, esa música inigualable, capaz de expresar amor, dolor, pasión, rencor o perdón, todo al borde de la exaltación en sus letras, o también sin ellas, con solo el sonido de ese acordeón arrabalera. El tango es el otro protagonista de la película. Carlos, Marga y Pichu lo llevan dentro, lo bailaron, lo tocaron y se impregnaron para siempre. Basta oír unos compases del gran Astor Piazzolla para que su cuerpo se conmueva, incluso hasta en el más allá. En él está inspirada la banda sonora compuesta por Nicolas Gresberg, uno de sus ilustres seguidores. Bueno, empieza el baile, parte de un planteamiento y de un desarrollo tirando más bien a convencional, pero lo que eleva el listón de la película es, para empezar, un muy buen guión, y lo sostiene y lo consolida la interpretación sublime en algunos momentos del trío protagonista: Jorge Marrale, Mercedes Moral y Darío Grandinetti, tres amigos y cómplices también fuera de la pantalla, y eso, Bruno, es que se nota mucho. Empieza el baile, así se titula la película. Si a mí, José Manuel, yo no soy una persona que sepa de cine, pero tengo mis gustos, y si me dijeran en 5 segundos elige la película más importante, la que más te ha gustado en tu vida, sería desde luego El lado oscuro del corazón. El protagonista era Darío Grandinetti, que comenzaba en el mundo del cine esa película de Eliseo Subiela. Ese, por supuesto, realmente maravillosa, pero ahí se notaba un actor con unas características y unas tablas, un actor de los grandes, bueno, a nivel internacional, pero bueno, sin ninguna duda en esta película están muy bien los tres, y además, como te digo, todo es complicidad, pero Grandinetti es un semidios, por decirlo de una manera humilde. Como dice su nombre, es grande, ¿no? Exactamente. Una persona, un actor inconmensurable. Y lo demuestra en esta película, como en aquella de Subiela, película maravillosa, Bruno. Empieza el baile, sí se titula la película, que ha sido el comentario, la crítica. Ganó en el Festival de Málaga el premio del público. Se acaba de estrenar en la gran pantalla la película Empieza el baile, que ya está en la gran pantalla, ya está en los cines. Ha sido la crítica y el comentario de José Manuel Escribano, que nos cuenta ya la lista, el Super 10. Una lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues a una resurrección, Babylon, la película de Damien Chazelle, que lleva pues 4 o 5 semanas ahí en la parte baja de la lista, pero de repente se recupera. 4 semanas en el Super 10. No sé si durará mucho más, ¿eh? Desde luego, la semana de el Día de Resurrección resucita a Babylon. Exacto, ha resucitado la taquilla. Estamos, que no nos lo queremos, ¿eh? Así es, una curiosidad, pero de estas que suceden de vez en cuando en el Super 10. Los números no mienten, yo aquí solo hago dar fe. 9. John Wick 4, de Chad Stahelski, 3 semanas en el Super 10, ha bajado un puestecito con Keanu Reeves de formidable protagonista. Juanito el débil, dice el John Wick este, menudo débil. Puesto número 8. Dungeons and Dragons, la película que parte de un videojuego, pero que también es una película y además con muchos seguidores. 2 semanas en el Super 10 con John Francis Daly y Jonathan Goldstein a los mandos de la dirección. 7. Un estreno, El exorcista del Papa, comentábamos hace un momentito, que ha hecho muy buena taquilla, la película de Julio Savery con Russell Crowe y Franco Nero de protagonistas. 6. Bueno, pues en el 6 tenemos, claro, indiscutiblemente, Super Mario Bros., el taquillón, película de la semana, directamente al 6 en el Super 10, dirigida por Michael Janelic y Aaron Horvath. Es una película de animación protagonizada por este amigo de todo el mundo, nuestro Super Mario Bros. 5. Almas en pena de Miseric, bajando un puesto en su 10ª semana. Es Super 10 de esta semana, la peli de Martin McDonagh con Colin Farrell y Brendan Gleeson. 4. Asbestas, recupera un puestecito todavía. Fíjate, Bruno, la película de Sorogoyen, 22 semanas en el Super 10, una de estas películas que lo revienta todo, la taquilla, las críticas. Bueno, una película formidable. ¿Qué vamos a contar si ya la hemos visto todo el mundo? Puesto número 3. The Quiet Girl de Colm Baird sube todavía la película en su séptima semana, con Catherine Clinch, Carrie Condon, una película absolutamente entrañable. Dos. Pues también sube un poquito After Sun de Charlotte Wells con Paul Mescal, Celia Rawson Hall, 15 semanas en nuestra lista. Y vamos a saber ya quién es el puesto número uno en el Super 10. Pues ha habido vaivenes, pero aquí arriba desde luego no. Los Fableman siguen el número uno, la peli de Steven Spielberg con Michelle Williams y Paul Dano. 9 semanas ya. El próximo fin de semana, Super 10. 10 semanas en la lista del Super 10. Con la lista finalizamos, como siempre, con José Manuel Esquivano en su callejón, que se volverá a abrir dentro de 7 días aquí en La Rosa de los Vientos. José Manuel, hasta entonces. Hasta entonces, Bruno. Un abrazo. Chao. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ahora mismo va a entrar en el terreno con Silvia Casasola, que nos va a contar algo, curiosidades sobre el mundo de los besos. En Si no me crees, compruébalo. Se acaba de celebrar el Día Mundial del Beso, y aunque hay besos célebres e inmortales como el que fotografió Alfred Eisenstadt el 14 de agosto de 1945 en Nueva York durante la celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial, o el llamado Beso de París, fotografiado en 1950 por Robert Doisneau, hoy te voy a hablar de la importancia de los besos, no solo por el placer que nos dan, sino también porque son esenciales para la continuidad de la especie. Si no me crees, compruébalo. Un estudio científico reveló que cuando una pareja se da besos románticos o pasionales, sus cerebros se sincronizan. Además, cuando nos besamos, liberamos dopamina, que nos proporciona sensación de placer en el cerebro. Y besar también provoca la liberación de serotonina, que nos hace sentirnos bien. Y a medida que aumentan los niveles de serotonina en el cuerpo, el estado de ánimo mejora. Pletórico sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy. Pero nuestro cuerpo también aumenta la producción de oxitocina, a la que llaman la hormona del amor. Sí, la oxitocina también se produce durante los juegos amorosos y con los orgasmos. Esta hormona aumenta el vínculo o el apego dentro de las parejas. Así lo asegura Cheryl Kisserbaum, experta científica en el arte de besar, en su obra La ciencia de los besos. Porque según ella, si albergas alguna duda sobre si la persona que te gusta es la adecuada, lo mejor es darle un beso. Así tu cerebro tiene la información necesaria para determinar si esa persona es la que podrá acompañarte toda la vida o no. Dale a tu pareja un beso de película. Porque seguro que te ha pasado alguna vez que te has sentido muy atraído por una persona y resulta que cuando le besas por primera vez sientes una especie de disulsión, algo que no funciona. Pues según la experta, no tiene una explicación directa, sino que es una simple cuestión química. ¡Uy, uy, uy, qué lío! Cheryl cuenta que los labios tienen muchísimas terminaciones nerviosas y lo normal es que al dar un beso te quede una sensación muy agradable. Un dato interesante es que el primer beso, según diversas encuestas, es una de las experiencias más recordadas por una persona, incluso por encima de la primera relación sexual. Ya me dirás si a ti te ha pasado. Besa bien el chico. Otro dato a tener en cuenta, según nuestra experta científica, es que las mujeres en general se sienten atraídas por el olor de hombres que portan un código genético distinto al de ellas. Lo hacemos de forma inconsciente, pero usamos todas nuestras capacidades sensoriales porque, de esa manera, aseguramos una mejor descendencia. Pero cuidadito, porque según la experta hay que tener en cuenta un factor importante. Igual tú, pues no lo sabías, yo esto no lo sabía. Si estás tomando píldoras anticonceptivas, tu cerebro te puede engañar. Sentirte más atraída por hombres que tienen un código genético similar al tuyo. Y eso químicamente está comprobado que no funciona. Dos vecinos hablando y dice: mira, Antonio, es que ayer vi a tu mujer besándose con un hombre y no me pareciste tú, ¿eh? Dice él: pues eso es lo que me dice mi mujer, que si ya no soy el mismo, que si he cambiado, que si parezco otro. Por tanto, para las mujeres el beso es muy importante porque es la manera que tienen de seleccionar al candidato ideal. pero según nuestra experta, a los hombres eso pues no les importa tanto porque ellos están más interesados en lo que llega después. La española cuando besa, besa siempre de verdad. Y a mí nunca me interesa besar por frivolidad. Los besos también tienen mucho peso en las relaciones largas de pareja, porque está científicamente probado que las parejas que se besan más duran más y son más felices. La explicación es que besarse de forma habitual libera oxitocina y ya hemos dicho que eso aumenta el apego de la pareja. Podrías probar tú también. ¿Y si a tu pareja le gusta mucho dar besos con lengua? Pues existe una teoría no probada que dice que los hombres tienen en su saliva una hormona que si se intercambia por días o semanas provoca que la mujer se sienta sexualmente más receptiva hacia él. Y ya me dirás si ese es tu caso. ¿Qué tal las inglesas? Muy chupona. Metía la lengua en la boca y digo, no, fuera. La primera vez yo digo, déjame en paz. Me quedé con una muela en la boca. ¿Con una muela? ¿Pero qué beso le diste que te quedaste con la muela, macho? Porque me metió la lengua. ¿Te metió la lengua? Claro. ¿Y se le cayó la muela? Claro. ¿Tuya o de ella? No, de ella, de ella. ¿Y qué hiciste? Pues tirarla. Lo curioso es que besar es una acción casi exclusivamente humana, pero no todos los humanos lo hacen. Solo el 46% de las culturas a lo largo de la historia se han dado besos románticos. De hecho, el beso está más presente en las sociedades occidentales, ¿sí? En África la mayoría no lo hace, solo el 13% se besa. Y en Brasil, la tribu Mejinaku le resulta intolerable que las personas se besen. Le he dicho que si quiere, que si me puede dar un beso y me ha dicho que no. ¿Pero qué otras características o beneficios aporta dar besos? Pues los expertos dicen que usamos hasta 146 músculos diferentes cuando nos besamos. De ellos, 30 pertenecen al rostro y según un estudio publicado por Archive of Sexual Behavior, dar besos ayuda a perder peso. Y según la intensidad del beso, puedes quemar de 6 a 100 calorías. Oye, muy bien, mister, si no te doy un beso, ¿por qué no te llevo? Nada. ¿Pero besar tiene más beneficios? Pues sí, mejora el dolor. Al besar se liberan endorfinas y se fortalece el sistema inmunitario. Contribuye a una sonrisa bonita. La saliva que generamos reduce la placa bacteriana y la aparición de caries. Mejora el humor y la autoestima porque genera serotonina, dopamina y oxitocina. Y eso ayuda a quitarte estrés y te revitalizas. Y también es bueno para el corazón porque aumenta los latidos del corazón de forma saludable y eso repercute en una presión arterial más baja. Aunque ustedes ya saben dónde está mi corazoncito, ¿no? Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. ¿Entonces todo es positivo? Pues no, todo no. Con los besos también eres vulnerable y puedes contraer alguna enfermedad contagiosa. Ejemplo, el resfriado común, el virus del herpes simple, ciertas verrugas bucales y en ocasiones excepcionales, caries que te transmite tu pareja a través de su saliva. Pero me cago en tu muela. Si bien el balance, pues es cierto que es mucho más positivo que negativo. Por tanto, es bueno dar besos y cuanto más románticos, mejor. Como dice el poeta Pedro Aguilar, un beso es la llave que abre y cierra la puerta del corazón. Con un beso se inicia o se termina una relación. Un beso para todos. Y me despido con el inspirador y sabio científico de esta sección, mi querido Albert Einstein. El amor es la fuente de energía más poderosa de todo el mundo porque no tiene límites. Si no me crees, compruébalo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But a friend is nowhere. Más o menos hace 50 años de esta canción. Hace 50 años de la aparición esta canción es Life or Mars. Es una de las canciones más conocidas de David Bowie. En esa época, hace 50 años, creó el personaje C.J. Stardust, creó una serie de canciones, Starman también, una serie de canciones, y era una época en la cual publicó un disco que se titulaba Aladdin Sane. Ese disco incluía, se acaban de cumplir 50 años, la portada era una imagen que se ha convertido en una de las imágenes icónicas del siglo XX. Esa imagen de David Bowie pintado de diferentes colores, su cara, su rostro, esa es una de las imágenes que pasará la historia de este siglo XX. Un día, cuando en el siglo XXV, por ejemplo, recuperen las imágenes icónicas de el siglo XX, una de ellas será la que apareció con el disco Aladdin Sane de David Bowie. ¿Sabes cómo escribía las canciones de David Bowie? Pues aparte de su intuición natural. Bueno, y la no natural también contaba, ¿eh? Bueno, aparte de su intuición natural, tenía un sistema. Y lo que hacía era recortar palabras. Entonces, de forma aleatoria, iba haciendo combinaciones. Y eso le inspiraba para ir formando la composición de la canción. Y lo hace también Bob Dylan. Sí, sí, sí. Y lo hacen también otros escritores. Y lo aprendieron de un poeta. Entonces, es una forma que les da a ellos inspiración para no estar repitiéndose, para no estar siempre, porque un poco uno tiene ideas en el cerebro y a lo mejor se queda un poco atascado, ¿no? Y esa forma que comentaba el otro día en Si no me crees de la creatividad, pues en la música de David Bowie tiene ese sistema, que imagino que lo harán otras personas, pero está bien, ¿no? Porque muchas veces incluso palabras un poco extrañas las puedes usar para que te inspiren y a saber a qué mundos. Fíjate la cantidad que comentaba él, ¿no? Cuando escribía, que se iba a mundos de todo tipo. Claro, es uno de los personajes que además hizo en sus canciones, algunos le dan la misma importancia a la letra que a la música, él no, él le daba también mucha importancia a todo, pero le daba la letra porque los convertía en poemas con ese sistema que él tenía. Eso es, y le daba también doble sentido. Y Life or Mars es una de las canciones importantes en la historia, en la vida de David Bowie, que apareció en ese disco. Se cumplen 50 años de esa imagen, de ese icono, Aladdin Sane. Y escuchando a uno de los grandes genios del siglo XX, finalizamos el programa de esta noche, pero La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Hasta las 5, así que besitos.